¿Los que estoy viendo son los que estamos o hay más? Son 10 y se tienen que ir agregando, ¿sí? Están medio tarde. Bueno, dale. Fundamentalmente, quiero agradecerles primero y tratar de ser lo más claro posible a ustedes, en el sentido de que yo como médico, lo que es el acto médico, seguramente no les voy a enseñar nada. Me quiero enfocar puntualmente en cómo es el trabajo de un médico en las carreras de automovilismo. Nada más que en eso, para que tengan una idea global de qué se trata la cosa, de que por ahí alguno le pique el apasionamiento que yo tuve en su momento con los accidentes de carreras de autos, autos deportivos, que lo pude, digamos, ensamblar con mi tarea personal de accidentes de la vía pública. Yo soy traumatólogo. Así que, para empezar, para meternos en temas, le voy a poner un pequeño videíto chiquito. Que acá me está ayudando mi hija en la parte técnica, porque quería ver cómo podíamos hacer para que ustedes lo vieran. Es un video del accidente de Ayrton Senna. La voz que escuchan es de Sid Watkin, que es el jefe médico de la Fórmula 1 durante casi toda su vida. Se ha retirado hace muy poco. Y yo lo que quiero que vean acá es, independientemente de que ha pasado muchos años, esta organización, esta logística alrededor de un accidente se mantiene en gran parte. Y para que ustedes observen cómo era la logística que había alrededor de ese accidente en cuanto a los medios de seguridad que llegaron, los medios de transporte, cómo era la señalización de las banderas para cuando se tenía que parar una carrera, cómo eran los gestos de los compañeros que veían la magnitud del accidente, cómo nadie se metía hasta que no llegara el equipo médico, todos los auxiliares de pista están observando, ese casco amarillo es el de Senna, que apenas tiene un leve movimiento, muy leve, pero todos, al ver las imágenes, no esta de Senna, sino de la magnitud del accidente, que no lo vimos, ya sabían que era algo muy grave. Fíjense la cantidad de gente que trabaja alrededor de un accidente, alrededor de un auto. Esas 6 o 7 personas son fundamentales para que esto tenga algún éxito. El accidente, ¿querés contar a los alumnos cómo fue? Chocó casi frontal contra... Ahora les cuento. Yo quería simplemente... Ustedes vieron que en un espacio de 1 metro por 1 metro hay 10 manos, por lo menos. Bueno, si querés volverlo... El accidente es un accidente... No, volvé a la imagen. Es un auto de Fórmula 1 que a casi 260, 270 kilómetros por hora ingresa en una curva en Italia, en Imola, y el auto se sale de la pista e impacta en 45 grados contra un paredón, cuando en esa época delante de los paredones no había ningún tipo de elemento que absorbiera la energía, como hay ahora, que son o cubiertas puestas de determinada manera, o un material que se llama Protex, que es un como pequeños aparatos de 1 metro de largo por 1 de alto y por 40 centímetros de espesor, que se ponen adelante de los paredones, que son un material como un polipropileno o como una goma espuma de altísima densidad que absorbe el impacto del auto. Bueno, en ese momento no había eso, el auto pega en 45 grados, un elemento de la suspensión del auto delantera se gira hacia arriba, o sea, la goma levanta, se gira hacia arriba y una barra de esa suspensión se mete en el visor del casco de Senna, en el lado lateral, y le impacta en el parietal, digamos, entre el ojo y el parietal derecho. Bueno, Lo que quería que vean fundamentalmente que dentro de la organización de una carrera de autos se necesita un grupo grande de gente trabajando, de médicos y de bomberos, para que poder tener un rescate preciso, ordenado y cumpliendo un protocolo. Dos personas o tres personas es muy poca. Ahora, en el automovilismo argentino es difícil ver esto. Yo, en el sentido de que hay 1,000 categorías en todo el país o 1,000 carreras en todo el país durante un fin de semana y solamente una o dos categorías tienen esta organización. Las demás no tienen esta organización ni algo ni parecido. Ni parecido. O sea, este fin de semana pasado acá en Balcarce hubo una carrera de autos en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Una carrera zonal, donde hay dos ambulancias, un equipo de bomberos y algún médico en las ambulancias. Esos médicos de ambulancia son médicos que trabajan en la emergencia médica de la ciudad todos los días, que trabajan en sus guardias, que trabajan arriba de la ambulancia, que hacen el trabajo de cualquier médico. No tiene nada que ver con el trabajo de un médico dedicado a las carreras de automovilismo. No tiene nada que ver. El acto médico lo van a hacer casi mejor que uno, pero no toda la organización que resiste una categoría mayor como la que yo estoy desde hace 30 años, donde es parecido a lo que vimos. O sea, nuestra organización requiere de ir fundamentalmente previo a la carrera, una semana previo a la carrera, a un lugar. Vamos a suponer que corremos en San Juan. Nosotros viajamos a San Juan, chequeamos los lugares que tenemos que contratar, para dónde se va a atender un piloto accidentado, un sanatorio privado y un hospital público. Siempre hacemos los dos lugares. El mejor sanatorio que haya, el que tenga más complejidad, el que tenga más infraestructura y el mejor hospital que haya, donde tengamos toda la complejidad, toda la infraestructura. En esos lugares, ¿qué se hace? Se hace una contratación para la atención y se chequea de que ese fin de semana de carreras nosotros tengamos guardadas 3 camas de terapia intensiva, 1 quirófano para nosotros, absolutamente liberado durante 3 días. Es la única manera por la que nosotros podemos recién empezar a ir a correr a un lugar. Si no, no vamos. Si no, no vamos. Una vez que tenemos chequeado y eso asegurado, nosotros, desde ya les digo que tiene que estar toda la complejidad que existe, si no, nosotros tampoco vamos. O sea, desde neurocirujano, neurología, cardiología, intervencionista, hemodinamia, quemado, todo. Si no, no vamos a correr. Es una condición primordial. Eso ha cambiado mucho. Antes se iba a cualquier lado. Ahora no se va más a correr esos lados. Para que tengan una idea, Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, tiene un autódromo de última generación a nivel de la Fórmula 1. Ahí va a correr el GP, la MotoGP. Está autorizado a correr la MotoGP. Pero los dos primeros años, estoy hablando del año 19 y 20, como el hospital de Termas no tiene las condiciones adecuadas, sí o sí tenía que haber 2 helicópteros sanitarios, no, digamos, equipados como sanitarios, sanitarios, continuamente en pista desde el día viernes que empieza la actividad hasta el domingo, porque el lugar de derivación era Tucumán o Santiago del Estero Capital. Con esto les digo, nosotros hacemos lo mismo. Entonces, esa es una parte fundamental de la organización. Una vez llegado al lugar a uno que va a correr, uno tiene que tener un lugar de asistencia médica, que es lo que le llamamos el centro médico. El centro médico hasta hace unos años atrás no existía. Los autódromos no tenían un lugar, un mobiliario, digamos, un edificio donde está el centro médico. Nosotros teníamos un hospital móvil, teníamos un camión de 20 metros, que era una copia de un camión móvil de la MotoGP de Europa, donde había un showroom de atención de la emergencia, una sala de terapia intermedia, que podíamos tener 3 pacientes juntos, y una sala de recuperación. A medida que fueron haciendo autódromos nuevos en la Argentina, de muchísimo nivel, como el de San Juan, como el de Termas, que le nombré, como en La Pampa, como en Neuquén, ya casi el 80% de las provincias tienen autódromos de última generación donde van a correr categorías internacionales o las motos internacionales. Esos lugares tienen hospitales armados adentro, con mobiliarios, con infraestructura de hospitales completos, donde durante la semana, para no tener un material ocioso ahí, se utiliza para la gente de la comunidad de la zona. Hospitales que tienen dos showrooms, que tienen una sala de terapia de intensiva, por lo menos con tres camas, un lugar de quemado, con piletas para quemado. Y tienen, además, la estructura se completa con 7 u 8 ambulancias, que son las que nosotros utilizamos en la pista. Bueno, teniendo esa seguridad ahí, nosotros sabemos que un accidentado grave, una vez que tenemos la atención en la pista, similar a la que ustedes vieron ahí, vamos a pasar al centro médico. Y ahí vamos a terminar de estabilizar a un paciente grave para poder hacer el traslado al hospital contratado, que depende de la distancia que tengamos, vamos a tener sí o no helicóptero contratado, sí o no, de acuerdo a los lugares. Lugares de menos de 5 minutos no tenemos helicóptero. Lugares de más de 5 minutos tenemos helicóptero. Y tenemos que tener en cuenta también el lugar donde está ubicado el autódromo. Lugares de mucha afluencia de turismo, con poca salida, poca, digamos, ruta de salida o pocas alternativas, que solamente tenemos una alternativa de ruta, tenemos helicóptero. Si no, no. Solamente vamos en ambulancia. Bueno, esa organización, difícil tenerla en otras categorías. La posibilidad económica que tenemos nosotros nos da la posibilidad de poder tener eso y acercarnos un poco a lo que es, a nivel internacional, una atención de un piloto de auto de carrera. Ya ha llegado el evento, la cuestión pasa por otros lados. Primero, todos los pilotos de automovilismo de alto nivel tienen un test médico anual con un refuerzo a mitad de año. Es un test médico que nosotros, para que tengan una idea de la importancia que tiene, nosotros hasta hace 2 o 3 años hacíamos los test médicos, cada piloto se lo hacía en forma particular en su ciudad. Hoy hay gente del interior que era muy complicado que viniera a hacerse un test médico similar a los que se hacen los pilotos de avión, donde pasamos desde todo lo que es cardiológico, ergometrías de esfuerzo, electrocardiogramas, hasta lo que es lo cognitivo, lo neurológico, los análisis de laboratorio, oftalmológicos, test de reflejos, psicólogo. Todo eso se lo hacía en particular. Hace 4 años hicimos un convenio con la Fundación Favaloro y nosotros hacemos los test en la Fundación Favaloro desde hace 5 años, durante todo un día, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, donde hacemos todos estos test que les estoy diciendo, pero encontramos algo que es importante que lo tengan en cuenta. Nosotros hicimos una comparación que el 15% de los pilotos encontraron patologías que mientras se los hacían en sus ciudades no las tenían. Fundamentalmente patologías cardíacas, patologías pulmonares, alguna patología neurológica. Esas patologías no fueron detectadas por sus médicos de cabecera por 2 cuestiones. O la aparatología que se utiliza en las ciudades del interior, algunas ciudades chiquitas, no era la adecuada, o la sapiencia también del médico no era la adecuada. Pero eso nos sirvió para tener un nivel muy importante en cuanto a la sanidad de todos los pilotos. Bueno, todo piloto que va a una carrera de auto tiene que tener ese test aprobado, si no, no puede ver. Nosotros llegamos a los autónomos y hacemos una revisión de la ropa del piloto. Es un tema fundamental. La ropa, por un lado, que la hacemos nosotros, y por otro lado se hace una revisión del auto, que es la parte técnica donde se revisan fundamentalmente aspectos de la seguridad del piloto. El médico de auto de carrera tiene que tener un conocimiento bastante grande de lo que es un auto de carrera en su interior, de los materiales con los cuales se construye un auto y de la forma en que está construido el auto adentro. ¿Por qué? Porque primero que va a ser motivo de consulta cada vez que hay un accidente, de qué lesión tuvo el piloto, por qué la tuvo y cómo se podría haber evitado si tuviera otra ubicación adentro del auto, si tuviera otro material que lo proteja, si tuviera una butaca distinta, si tuviera un lugar mejor para poder abordar el auto. Todas esas son opiniones de los técnicos y del médico, porque el médico es el que está viendo qué tipo de lesión tuvo el piloto y sabe de qué manera se podría haber evitado. Las lesiones de los corredores de autos fundamentalmente van en paralelo con lo que pasa en la comunidad. Van proporcionalmente, su gravedad van proporcionalmente a la velocidad del auto. O sea, un choque en una curva de 50 kilómetros por hora seguramente no va a tener absolutamente ninguna consecuencia física. Pero un choque en un curvón de 250 kilómetros por hora va a tener mucha consecuencia física. Entonces, la proporcionalidad de la velocidad del circuito y de los lugares es donde se accidenta el auto, es muy importante. Pasando a lo que venía contando de cómo es la revisión que hacemos, bueno, nosotros hacemos una serie de revisión de los trajes, que tienen que ser ignífugos, los trajes de los pilotos que son antiflama tienen que tener una habilitación de... Fíjate, no sé lo que pasó ahí. Tienen que tener una habilitación o una autorización de la FIA. Son homologados y permiten tener 12 segundos adentro de un auto con 800 grados centígrados. 12 segundos con 800 grados centígrados generan quemaduras de segundo grado, que son quemaduras compatibles con la vida. Por eso cada vez que antes de correr elegimos al azar un piloto, lo metemos dentro del auto y hacemos un cálculo, le damos un punto de partida y en 12 segundos tiene que salir del auto. Si el piloto no sale en 12 segundos del auto, es desprenderse sus cinturones, sacar el volante del auto y poder abrir la puerta y salir, no participa de la competencia. Eso es algo fundamental que lo puedan realizar. Porque es el mínimo tiempo que puede tener con fuego en el auto y que no se muera dentro del auto. Bueno, la ropa es fundamental. El casco cerrado es fundamental. Nosotros no permitimos desde hace muchos años los cascos abiertos, que en algunas categorías de rally permite. El casco abierto es el que tiene la cara descubierta, y es un porcentaje de un 25-30% de cara descubierta. Es como que yo usara un casco cubierto delante y le dejara un agujero de 30-40 centímetros, de 30-40% abierto en la parte de la nuca. Es, la verdad que es llamativo que algunas categorías lo permitan. Y hay mucha casuística de accidentes de autos donde se desprenden los cinturones de seguridad o algo impacta dentro del auto, golpea en la cara del piloto y el piloto fallece por ese golpe. El más representativo de este es un múltiple campeón de la categoría NASCAR, que es la más popular de Estados Unidos, que se llama Earnhardt de apellido, un Maradona del automovilismo en Estados Unidos, que ante un impacto contra una pared se desprendió un cinturón de seguridad, el cuerpo se fue hacia adelante y su cara pegó con el volante y perdió la vida. Entonces, ese punto es fundamental. Homologación del casco, casco cerrado, homologación de los buzos antiflamas, de la ropa interior, que también tiene que estar homologada y tiene que ser antiflama, de las botas y de los guantes. Es un tema muy importante. Las butacas son butacas también homologadas. Doctor, disculpe la interrupción. Le pregunto, sí. Yo sí, lo escuché en otras oportunidades, yo lo sigo mucho porque me gusta el turismo carretera. ¿Los cascos fueron evolucionando? ¿Tienen atrás, con el collarín Hans incluido, los que están en el TC igual, no? Sí, ahora después les voy a mostrar un poco cómo fueron evolucionando los cascos, pero además del casco, los autos tienen una protección, los corredores llevan una protección que se llama lo que vos estás, Carolina, sos vos, ¿no? Sí, ahí te veo. Lo que vos estás relatando. Es un aparato que va montado en los hombros, apoyado en los hombros, y va por arriba del casco, atrás, se eleva por arriba del casco. Desde estas dos aletas que van por acá arriba tienen dos cintas que van agarradas al casco. ¿Y cómo está sostenido eso? Porque el cinturón de seguridad pasa por arriba de los apoyos. Entonces el cinturón solidariza ese aparato al cuerpo del piloto. Si la cabeza del piloto se va hacia adelante, está contenida siempre por esas cintas. Esas cintas pueden tener distintos largores. Nosotros autorizamos hasta 15 centímetros. El movimiento de la flexoextensión de la cabeza no va a ser más de esos 15 centímetros. Cuanto más corto lo pones, menos riesgo tenés, pero menos visión lateral tenés, menos puede mover hacia los costados de la cabeza el piloto. Entonces ahí están en 10, 11 centímetros, que los que les permite girar un poco la cabeza y tenerlo cortito en la flexoextensión. Desde que está el Hans y aletas laterales en las butacas, ustedes van a ver también los autos de rally que no llevan aletas laterales. ¿Por qué? Porque el auto de rally va mucho de costado y el piloto va mirando mucho para el costado. Nosotros necesitamos eso, entonces tenemos unas aletas laterales donde la cabeza va metida ahí adentro, tiene 54 centímetros de luz. El casco tiene 34, 36, 37, quedan solamente 5 o 6 centímetros de cada lado. En el golpe de costado, la cabeza está impactada entre esos laterales y no va a tener más que este recorrido. En el golpe de atrás o de adelante, la cabeza va hacia adelante o hacia atrás, contenida por esas cintas. Desde que tenemos eso, nuestras lesiones cervicales han bajado casi al 2 o 3%. Cuando antes eran del 80 al 90% y casi todas eran mortales. Casi todas eran mortales. Y la fuerza G, igual que les permite, por ejemplo, el turismo carretera, que van a 300 kilómetros por hora, dependiendo del circuito, tampoco les permite mucho, mirar hacia los laterales, independientemente de la cinta, digo yo. No, la fuerza G en un auto nuestro, la fuerza G tiene mucho que ver en los óvalos, porque van constantemente doblando, durante 1 o 2 minutos van doblando, y ahí la fuerza G tiene mucha cantidad de tiempo. Entonces, usted van a ver en los autos americanos, en los autos con techo americano, sí, o están las cámaras de adentro, que tienen un tope acá, grande, muy grande, donde se apoya la cabeza y va apoyada, mientras se hace esa fuerza G. Nosotros la fuerza G la vivimos cuando se golpean los autos, que vienen a 200 y paran a cero contra un impacto, y ahí sí hay una fuerza G importante, que fundamentalmente lo va a sufrir el órgano dentro del cuerpo. La masa encefálica. Por la desaceleración. Venimos a 250, paramos a cero, todo lo que hay adentro quiere seguir de viaje. Nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestra masa encefálica, todo quiere seguir. Y ahí es donde tenemos las grandes lesiones de pedículos o de arterias o de venas por desaceleración, que son las que producen fundamentalmente las lesiones graves. Gracias, disculpe la interrupción. No, está bien. Está bueno para que vean cómo es el tema del cuidado adentro del auto. La UTACA, el HANS, hay unas protecciones que también van en las piernas para que las piernas no vuelen hacia los costados. Y hay una gran protección en el costado del auto que hace que toda la energía de un golpe lateral, que es el golpe más grave que tiene un auto de carrera, toda esa energía golpee en esa protección de un material compuesto, tarde en llegar a donde va el piloto tiene que estar lo más al medio posible sentado, y se disipa por distintos lados del auto, por el techo, por el piso, por distintas nervaduras que los constructores le hacen al auto. El auto nuestro es un auto tubular, una jaula de caños. Los autos en Europa es un cockpit o una supervivencia de material compuesto. Y todo lo que hay alrededor, todo se desarma. Todo tiene que disipar energía desarmándose al choque. Lo que tiene que quedar sano es esa célula de supervivencia donde va sentado el piloto, tanto en los autos de fórmula, que es el material compuesto, o en nuestro auto, que es de caños tubulares, como los autos, digamos, americanos. Te interrumpo una vez más, perdón. Dale, no hay problema. Hablar en el 2019, que estuvo el accidente de, creo que era Jalaf Bonelli, que hablaste de la homologación de las butacas. Sí. ¿Nos podés contar un poco? Porque yo no entendí bien, hay distintos scores para las butacas y qué diferencia tienen, porque hablabas del peso de la butaca de un auto y del otro. Hay butacas de distintas marcas y todas tienen su homologación, pero lo más importante es la butaca tiene que tener una homologación que se hace en 2 o 3 institutos de Europa, donde la butaca se la prueba en los distintos golpes que puede tener, frontal, lateral, y fundamentalmente lo más importante de la butaca es la fijación que tiene el auto. No se puede cambiar la fijación que viene de fábrica, porque la butaca va a ceder en su fijación. La fijación es la que se va a doblar en forma controlada para absorber energía. La butaca se va a mover también para absorber energía, pero lo más importante de la butaca es, la butaca tiene medidas, porque el piloto tiene que estar calzado dentro de la butaca. Entonces, claro, no es lo mismo una butaca para un piloto de 60 kilos que para uno de 80 kilos. Entonces, la butaca tiene varias medidas, fundamentalmente 4 o 5 medidas, y tiene la fortaleza de la butaca también viene de la mano del peso del piloto. Una butaca para un piloto de 50 kilos se puede hacer con menos material para que flexione, y una butaca para un piloto de 90 kilos tiene que tener más material, porque si no, el piloto flexiona dentro de su butaca y la rompe. Entonces, las butacas tienen distintas medidas y tienen distintos pesos de acuerdo a la anatomía del piloto. Eso es lo que pasa. Ahora, en los autos de fórmula se hace una butaca a medida. El piloto se sienta en un habitáculo y que está, digamos, protegido por toda una tela y se tira un líquido que se endurece, es como se hace un molde, digamos, por la espalda y por los costados. Eso se endurece y es una butaca a medida que se hace para los autos de fórmula. A veces hay algunos autos de fórmula, fundamentalmente los Fórmula 1, de alguna categoría, como la categoría BMW, que es una categoría promocional de fórmula, que esa misma butaca tiene escondido en los costados una serie de correas unas son para atar al piloto y otras son para sacarlo con butaca y todo del auto. No hay manera de moverlo, simplemente se destraba la butaca desde determinados lugares, que el médico tiene que saber cuáles son las trabas y de qué manera se destraba, se eleva, se estrica el paciente, el piloto con las correas, y después con cuatro correas, entre cuatro personas, se eleva del auto el piloto con la butaca incluida. Eso es difícil de hacer con los autos con techo, porque el auto con techo tiene solamente un lugar lateral para por donde sacar al piloto, y es bastante difícil extraerlo. Así que, ¿te quedó claro la butaca? Sí. Bueno, entonces, acuérdense, una parte técnica que revisa el auto, la parte nuestra de cómo es el tema de la indumentaria, eso se hace todas las carreras. Acuérdense que las indumentarias tienen vencimiento, los cinturones de seguridad tienen vencimiento, los cascos tienen vencimiento, igual que las butacas. Pero cuando un auto choca y la dinámica del accidente, nosotros vemos que es de alta velocidad, todo eso está vencido y todo eso se saca y se cambia. Un cinturón de seguridad que mide 11 centímetros o 10, ante un impacto de más de 200 kilómetros por hora, se estira un 15-20%. Ese cinturón ya no sirve más, hay que cambiarlo, se lo corta para que no lo usen en otro auto. La butaca no sirve más porque ya tuvo su impacto y su torsión. Y los cascos, cuando tienen golpes que los comprobamos contra algún lugar de la jaula del auto, también hay que cambiarlo. Después, si no, tienen vencimientos por año. 3 años un casco, 2 o 3 años una butaca y 2 o 3 años un cinturón de seguridad. Los buzos antiflama tienen un vencimiento menor porque tienen tantos lavados y se vencen. Tantas veces que lo lavas, se vencen. Y es de lavarse mucho un buzo antiflama porque el piloto transpira, lo moja, se ensucia. Así que eso tiene mucho recambio. Y es muy caro. Hay buzos antiflama que van, cuestan $10,000, $12,000, $15,000. Un buzo que hay que cambiarlo, es muy caro. Así que bueno, vamos a la carrera en sí, a la organización de la carrera. ¿Cómo organizamos un evento de turismo de carretera? Bueno, los autódromos tienen patrones de accidente. Todos los autódromos, uno sabe perfectamente dónde son los lugares donde el accidente es grave y dónde es el lugar donde el accidente no es grave. Nosotros distribuimos en un autódromo de 4.500 o 5.000 metros, distribuimos aproximadamente unas 5 ambulancias en la pista, que para nosotros las ambulancias son unidades de traslado. Nosotros consideramos que adentro de una ambulancia poco y nada podemos hacer de acto médico. O lo hacemos al lado del auto, como vieron en el video que les mostré, y después lo ponemos en la ambulancia, o lo hacemos en el centro médico del autódromo, que no está a más de un minuto de donde tenemos el accidente. Entonces, ir trabajando arriba de la ambulancia, ir queriendo poner una vía arriba de la ambulancia, querer entubar a un piloto arriba de la ambulancia andando, es imposible. Lo vamos a hacer mal, vamos a hacer algo mal. Entonces no lo hacemos. Lo hacemos o antes de subir a la ambulancia o cuando llegamos al centro médico. Además de esas 4 o 5 ambulancias, tenemos 4 equipos médicos o de rescate, que en las categorías internacionales se dividen en 8 autos. Digamos, en la Fórmula 1 uno ve que hay 4 autos de médicos y 4 autos de equipos de rescate, donde van paramédicos o bomberos entrenados, que son los que le sacan el auto de encima al piloto. En la jerga del automovilismo se llama descarcelación eso, o sea, le sacás el auto al piloto, no que el piloto lo saca del auto. Le sacás todo lo que hay alrededor. Eso lo hace el equipo de rescate, para que vos puedas atender al piloto y puedas estricarlo y sacarlo del auto. Nosotros hacemos algo por un tema económico y de cantidad de gente. Vamos en los mismos autos, un médico con 3 auxiliares, y son 4 de autos en la pista. El médico es el que dirige el procedimiento, y siempre está a cargo, todo el autódromo está a cargo de un director médico. Pero cada auto tiene un líder, que es el que al llegar a la escena es el que va a dirigir todas las acciones. Como vos tenés 4 autos, los tenés, seguramente estás cubriendo los lugares de alta posibilidad de accidente, y lo más importante del accidente es ver qué ocurrió. Si vos sabés lo que estás mirando en la pista, estás atento y concentrado, y sabés cómo chocó ese auto y qué dinámica de accidente tuvo, tenés un gran panorama de con qué te vas a encontrar. No es lo mismo un auto que choca a 200, como le dije hoy, que a 40. No es lo mismo un auto que traspasa las medidas de seguridad. No lo vimos un auto que vos lo ves absolutamente, absolutamente deteriorado. Entonces, esa magnitud de accidente te va a ir dando cuenta, te va a hacer ver que el accidente es importante y que tenés que ir llamando a los demás servicios que están en los demás sectores para que te apoyen. Las carreras de auto tienen un director de la prueba, que es el que tenés que vos tener una comunicación, vos como director médico del evento o de tu auto de seguridad, tenés que tener una comunicación fluidísima con el director de la prueba, que tiene un lugar en el autódromo con 20 cámaras, que tiene un conocimiento de todo lo que está pasando, y es el que te va a dar la posibilidad a vos a que vayas a asistir. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a parar la carrera. Va a poner una bandera roja y todos los autos se tienen que detener. Y ahí vos ingresás con tu auto al lugar del accidente. Tengan en cuenta que la persona que más hay que cuidar en un autódromo, en un accidente, es al equipo de rescate. Si el equipo de rescate es impactado por un auto, el equipo de rescate se lastima, si el equipo de rescate se quema, al que van a rescatar no hay quien lo rescate, porque vos ya te lastimaste. Entonces, el primer protegido es el equipo de rescate. El primer protegido. Por eso el equipo de rescate también tiene que tener buzo antiflama, tiene que tener casco en lo posible, tiene que tener todas las medidas de seguridad que tienen los pilotos. Porque vos, en definitiva, estás metido adentro de un auto que hay derrame de combustible, derrame de ácido, que se puede prender fuego o que otro auto imprudente te puede impactar. A veces uno en la vorágine del accidente, y el accidente estuvo cerca de uno, uno llega rápidamente y la bandera roja todavía no está vista por todos los pilotos. Y alguno sigue ligero. Y alguno ha chocado algún auto médico. No es la primera vez. O algún auto de Fórmula 1, como hace 2 años, Blanchet, es un francés que chocó una máquina que se movió para asistir a un auto. Una máquina grúa que se movió para sacar un auto y elevarlo. El auto de Fórmula 1 se fue abajo de la máquina y perdió la vida porque pegó con su casco por abajo de la máquina. Son cosas que pasan en el mejor circuito del mundo, en la mejor categoría del mundo, y pasan hoy actualmente. Entonces, el primero que se tiene que proteger es el equipo médico. Así que, ante un accidente, hay que mirar bien la magnitud del accidente. Es como cuando vos, a veces uno en la ruta va y ve un accidente. O cuando no lo ve en vivo, en directo, llegó enseguida el accidente. Nosotros tenemos la posibilidad, y ustedes si algún día quieren dedicarse a esto, van a tener la posibilidad que tienen muy pocos médicos, te diría que poquísimos, que es estar al lado de un politraumatizado a los 30 segundos, o estar al lado de un moribundo por un politrauma a los 30 segundos. Es difícil. En una ruta o en una calle llega un vecino, llega un policía, llega un bombero y llega el médico, 20 minutos, 15 minutos, a no ser que vos vengas de la ruta junto con ellos. ¿Y qué vas a ver? Vas a ver a dónde quedó el auto, si se fue 100 metros adentro del campo, si pegó 20 vueltas, si se cruzó adentro de un camión y no le sabés ni la marca del auto, en qué kilómetro está, si no tenés el kilómetro, a ver qué cartel cerca hay, qué estación de servicio cerca hay. Son todos datos que vos tenés que tener. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que llamar a alguien que te ayude. Y vos vas a llamar al peaje, vos vas a llamar a la ciudad más cercana, o a la policía más cercana, o al vecino que se para al lado tuyo, le tiene que decir, mira, andate al peaje y decí que acá hay un accidente de gran magnitud, que hay 4 involucrados, 4 personas, o hay 10 involucrados, porque ahí está la cantidad de ambulancias que te van a mandar y cuánta gente tiene que actuar, y que está en tal kilómetro, o está en el lado de la estación de servicio YPF. Todos son datos fundamentales que hay que tener mirando el accidente. Te parás 5 segundos y mirás el accidente. Y lo mismo pasa cuando llegás adentro del auto. Son 5 segundos, 10 segundos, le voy a dar 5 más de handicap, para que ustedes tengan una idea global de que si eso es grave o no es grave. Siempre el piloto hay que abordarlo por adelante, para que no gire la cabeza ni se desespere por mirar. El piloto está estresado, está asustado, si está consciente, y tiene una gran tranquilidad cuando vos llegás al auto. Tiene una gran tranquilidad. Entonces lo abordás por adelante. Una vez que te vio, que sabe que sos vos, que identifica tu ropa, identifica tu cara, te vas por los costados y lo primero que hay que hacer es tratar de ver si está consciente el piloto. Es lo más importante. Si nos habla, le hablas, a ver si siempre a los 30 segundos una primera contusión hay o una primera conmoción hay, que hay que darle unos segundos para que arranque. lo vamos a ver siempre sentado en su butaca. Es muy difícil ver hoy en día, después le voy a mostrar unas imágenes de lo que pasaba otros años, pero hoy en día siempre el piloto lo vamos a encontrar sentado en la butaca. Lo vamos a encontrar con el casco puesto. Lo vamos a encontrar con el cinturón puesto y bien ubicado. Muy difícilmente un piloto va a romper un cinturón, sea la magnitud que sea el accidente. O muy difícilmente se le pueda salir el casco, muy difícil. Pero ¿qué puede haber? Puede haber una gran desaceleración, que eso nos produzca alguna lesión grave, neurológica, y no va a estar consciente, y nosotros lo que primero que tenemos que saber es a ver cuál es un grado de gravedad, aunque sea mínimo, enseguida. Piloto que no nos habla, tenemos que pensar que tiene una lesión neurológica y una lesión de columna cervical. Lo tenemos que tener, meter en la mesa, siempre, siempre. Y piloto que no nos habla, lo tenemos que oxigenar adentro del auto. Entonces, nosotros tenemos bolsos con equipo de trauma básico, un tubo de oxígeno, collares cervicales, medicamentos para la superurgencia, sueros, expansores, tenemos que tener vías, AVOCAD, todos esos elementos del showroom inicial de cualquier sanatorio lo tienen que tener en un bolso. Después, en otro lugar del auto, traemos chalecos para extricar al paciente, tablas rígidas, tablas cortas, todo lo que queremos para sacarlo. Pero para la atención inicial, un ambú fundamental, una cánula de mayo fundamental y oxígeno, tubo de oxígeno. 3 o 4 tubos de oxígeno no nunca nos tienen que faltar. Y lo primero que hacemos con un piloto que está inconsciente es evaluarlo, lo evaluamos, bueno, somos 4. Primero que entra el auto por un lado o por otro lado, por donde se puede entrar, contención del casco. Contención del casco. Alineación de la columna cervical conteniendo el casco. Hasta ese momento está contenido por 2 tiritas que les dije del CANS y por su cinturón de seguridad. Entonces, una vez que un operador entró al auto y tiene el casco en sus manos, conteniendo la columna cervical, cortamos o sacamos las tiritas del CANS, retiramos el CANS, sacamos el cinturón de seguridad, si está trabado lo cortamos todo. Y hay que tener en cuenta una cosa, el techo de un auto con carrozado está a 5 centímetros del casco. Cuando queremos sacar el casco, es muy dificultoso porque nos va a tocar con el techo del auto. Entonces, ahí hay que hacer una maniobra, una vez que sacamos el cinturón de seguridad, que es arrastrar al piloto un poco hacia adelante, o sea, la pelvis del piloto y con su cola, digamos, llevarlo un poco hacia adelante y ahí se va a bajar un poco el piloto. Siempre la tenemos contenido. El segundo operador va a contener por dentro, por abajo del casco, la cara del piloto, la va a contener. Y ahí sí el que está conteniendo el casco, primero tratando de abrir desde abajo el casco, tratándolo de abrir porque el casco está muy apretadito. Nosotros le decimos a los pilotos que usen cascos muy ajustados, que les duren 40 minutos y ya tanta que lo que le aprieta hace que a los 40 minutos se lo quieran sacar. O una hora. Más no porque lo quieran sacar. Bueno, bien apretados los cascos, el operador que tiene el casco comienza a hacer la extracción del casco. Si nosotros no lo bajamos, y el piloto es muy alto, nos va a tocar el casco contra el techo. A veces hay algo muy importante, es difícil de recordar, pero si uno sabe cómo se puso el casco ese piloto, sabe cómo sacarlo fácilmente. A veces el piloto lo apunta por la frente al casco y a veces lo pone por la nuca. Es la posición más cómoda que tiene. Entonces, si uno se recuerda a ese piloto cómo se pone el casco, es más fácil para sacarlo. Una vez que sacamos el casco, lo empezamos a oxigenar. Mascarilla, previamente podemos poner una canulita de mayo o de Geden para evitar que tengamos alguna obstrucción de la vía aérea, mascarilla, y saber si tenemos algún tipo de obstrucción de la vía aérea es importantísimo. En esos 5 o 10 segundos, vía aérea, hemorragias y la parte neurológica es fundamental. El ABC de todo accidente en la calle, nada más que nosotros difícilmente veamos un piloto con sangre. Nosotros no lo vemos. Tenemos que tener mucha mala suerte que algún elemento externo o algún elemento se suelte del auto e impacte contra el cuerpo del piloto. Y eso no lo vemos. Yo hace 28 años que estoy en el turismo de carretera como jefe médico, y solamente vi dos veces una introducción en el auto de algún elemento y que le haya impactado al piloto una vez. No lo vi nunca. Ahora, uno puede ver un habitáculo lleno de sangre. Bueno, sí, a veces las fracturas de base de cráneo generan gran cantidad de sangre por los oídos y por la boca adentro de un habitáculo, como hemos visto. Una doble fractura de base de cráneo que la produce el impacto del casco contra el techo, que gira el casco hacia los costados, y en los bordes del casco pueden llegar a ser lesiones de los mastoides y hacen fracturas de base de cráneo. Después es muy difícil ver eso. Lo que sí tenemos son contusiones cerebrales en sus distintas magnitudes, con edemas cerebrales difusos o con hematomas cerebrales por desaceleración, igual que lo que tenemos es en traumas torácicos severos, con toda la variedad de los traumas torácicos que tenemos, desde neumotórax a tensión, hemoneumotórax, tórax inestable, que los producen los costados laterales de las butacas. La butaca, por más rígida que sean, ceden a veces. Y si el costado del auto o algo de la butaca aprieta al piloto, producen fracturas laterales en las costillas, con la consecuencia lesión pulmonar. Tampoco es lo más habitual. Tampoco es lo más habitual. La verdad que una cosa es lo que pasaba con los accidentes hace 10 años y una cosa es lo que pasa ahora. Yo le voy a mostrar, le voy a hacer una comparación ahora con algunas imágenes de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. No va a durar más de 7, 8 minutos para que ustedes tengan una idea de cómo ha evolucionado esto y qué tanto difícil era antes y qué más fácil es ahora. ¿Cuál es la primera? Después del video. Ya lo voy pasando. ¿A ellos los ven completo ahí? Sí. Ahí. ¿Ustedes no estaban viendo una imagen grande eso? ¿En sus monitores? ¿Me están escuchando ahí ustedes? Sí, sí, sí, se escucha, se puede ver bien. Bueno, eso es una foto de Mónaco de los años 60, por ejemplo. Más o menos. Entre 60 y 65. Miren la osadía de los fotógrafos. Miren ese guardarray donde después más adelante van a ver cuando un auto se salía de la pista, se metía abajo del guardarray y literalmente les cortaba la cabeza. Literalmente. Bueno, esa es una manera de que ustedes se den cuenta de cómo se corrían esos años y cómo son las pistas ahora. Por ejemplo, la pista es lo gris del lado derecho. Todo lo que es azul y gris, es vía de escape. Son 70, 80 metros de vía de escape hasta llegar a un paredón que tiene un material deformable adelante. Miren, esto es una maqueta de cualquiera de los circuitos que hay ahora, que nosotros acá en Argentina también tenemos. La pista es lo gris, todo lo marrón más claro, es una vía de escape que es de una arenilla que se llama leca, por ejemplo, que son como pelotitas pequeñas, muy pequeñas, de un milímetro de diámetro, de una granulometría determinada, que más o menos es un centímetro de diámetro, y que es como un poquito más pesado que tergopol. Imagínense, se toman las dos manos, lo llenan de bolitas de tergopol, esto es un poquito más pesado, y tiene una profundidad de un metro para abajo. Cuando el auto ingresa ahí, a 300 kilómetros por hora, en unos 20, 30 metros queda detenido. Ahora, a veces ha ocurrido que cuando el auto entra de frente, no de costado, cuando entra de frente el auto, puede picar en algún piano, como estos que ven acá alrededor, esto se llama piano, que es un borde de material que está en los límites de la pista, que se ponen para que los pilotos no se pasen de ahí. A veces pica ahí el auto, y cuando pica, todos estos 60, 70 metros de leca de defensa las pasan por encima y terminan impactando. Pero esto es la comparación de lo que les mostré con esto. Miren lo que era en la época de Fangio. Directamente en una calle, eso es en Reims, en Francia, una calle común donde los autos de Fórmula 1 corrían igual, con la particularidad que esos autos andaban tan ligeros como los de ahora. Esos autos de la época de Fangio andaban a 300 kilómetros por hora. Tardaban en llegar a 300 y tardaban en frenar muchos metros más. Pero la velocidad final era similar. Y miren cómo eran los autos antes. La caja de cambio estaba en el medio, entre las piernas. Lo más importante es esto, el lateral del auto. No había protección lateral. Tenía, de la cintura para arriba, estaban afuera los pilotos. Ya evolucionando más en los años 70, 80, ya era, el piloto estaba más protegido. Ahí está, así en la carcasa adelante, un piloto. Y miren cómo eran los cascos ya cerrados y con toda una protección para el fuego que protegía el cuello. Aunque las pies estaban por delante del eje de la pierna. Y eso era muy, muy complicado cuando había golpes con las trompas de los autos. Literalmente, las grandes lesiones las tenían en los pies. Ahora los pies están por detrás del eje de los autos. Ahí tiene una buena comparación de lo que era la época de Fangio con lo que es la Fórmula 1 actual. Miren cómo va casi sentado o acostado un piloto, protegido casi toda la cabeza, se ve un pedacito nada más del casco, contra cómo iba sentado Fangio. Iba sentado directamente en una silla, con todo su cuerpo al aire. Cada vez que golpeaba contra lo que sea, volaba el cuerpo de ahí. No tenía casco, tenía una tela, que la tela era para que el pelo el viento no le movilizara el pelo y no se le fuera a los ojos. Ese era el motivo. Los años 70 también tenían bastante poca protección. Eran los años de... Imagínense, en los últimos 5 años no han muerto pilotos de Fórmula 1 sacando Blanchett. Cuando Fangio corrió, en 4 años, corrieron 50 pilotos y se murieron 25. Corrieron 50 y se murieron 25. ¿Ven? Absolutamente afuera. Mayor protección para Niki Lauda. Y hace 20 años. Casi total protección para un auto de 10 años. Ahora tienen hasta un halo acá arriba que los protege acá arriba de la cabeza. En los autos de Fórmula 1, esto que ven a los costados de la cabeza se desmonta para que uno pueda trabajar más libremente y se saca el volante, también en los autos nuestros, y poder extraer el piloto con más facilidad. Pero miren cómo eran las diferencias. Esta es la consecuencia del fuego de Niki Lauda con una placa que tiene en su lateral el parietal. Y este es un auto bastante actual, de hace 10 años. No tiene las aletas laterales, pero es una butaca de carbono. El piloto está bien metido hacia adentro. Tiene matafuegos a los costados que se liberan solos, digamos, ante un accidente. Y este es un auto como el que yo le conté, que tiene los topes en la butaca, en los topes laterales. Es un auto americano y es un auto que tiene unos topes para que la cabeza vaya pegado ahí mientras va doblando continuamente en los óvalos. Este es el casco de Fangio, del último accidente grave que tuvo. Miren la abolladura que tiene ahí atrás. Este es un casco que está hecho con hojas de palmeras y resina. Y tuvo un accidente grave que le golpeó la nuca y le fracturó 2 vértebras cervicales. Ahí le están haciendo el yeso a Fangio, que es digamos el tratamiento que tuvo durante 6 meses de esa lesión. Bueno, y es la comparación con lo que es ahora. Este es el Hans famoso, que va arriba de los hombros y eleva por detrás. Y que está sostenido después por los cinturones de seguridad. Puso antiflama, casco integral, casco compuesto, de materiales compuestos, Kevlar y carbono, y los visores también. Esta es la imagen de Senna después de ese accidente que ustedes vieron cuando ingresaba al hospital. Es una imagen, les diría que bastante inédita. No creo que la puedan ubicar en ningún lado. Eso es cuando ya había llegado al sanatorio. 45 minutos de reanimación, pero sin vida desde el autódromo. Esta era la asistencia que había tenido. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas asistiéndolo. 3 médicos y 3 auxiliares. Esto es lo que le dije del guardarray. Cómo se incrustaban los autos adentro de los guardarray. Y cómo directamente iban a impactar contra la cara o la cabeza del piloto. Este se salvó, Dan Garney se llama este piloto. Miren cómo quedan los autos, no muy viejos, pero que independientemente de que tienen una célula de supervivencia de carbono, de Kevlar, cuando se pegan de costado los autos, cuando un auto le pega al costado, los parten por la mitad. y eso son el estado de los pilotos, es lo que ustedes van a ver si algún día están en una carrera de fórmula y ocurre esto, que lo que más cercano a esto tuvimos es una carrera de óvalo de un piloto italiano llamado Alex Zanardi, que lo impacta un auto de costado y le literalmente perdió las dos piernas. Sigue corriendo en autos, pero sin sus dos piernas. Bueno, y ahí hay que ser muy, digamos, expeditivo en la atención del piloto. Un piloto, voy a ir a otro parecido a este, ahí lo tienen. Esto bastante cerca, en Indy, pero una carrera Fórmula 1 de Indy. Voló toda la carlinga del auto. Ese es el estado del piloto. Entonces, un piloto que tiene amputadas las piernas, hay que trabajar rápidamente en cuanto al control de hemorragias. En la Fórmula 1 se utilizan en las amputaciones, lo voy un poco para adelante, pero ya que estamos en esto, las técnicas de torniquete que se usan en la guerra de Irak, en la guerra de los 6 días, fundamentalmente técnicas que tienen experiencia los médicos militares, y los torniquetes son lo que están indicados. No, uno no preserva la parte neurológica del miembro porque difícilmente una amputación en una carrera de auto pueda ser reimplantada. Entonces, lo que hay que preservar es el problema de las hemorragias y de los shocks hipovolémicos, que es lo que le va a quitar la vida al corredor. Y estas son las protecciones que hay ahora, esas protecciones como de goma que les comentaba, donde los autos se incrustan ahí y toda la energía la absorbe esas protecciones y evita que el piloto pegue contra una pared dura o contra un guardarray duro. Este es un tema muy dramático en las carreras de autos, el fuego. El fuego es muy dramático y hay que tener mucha gente alrededor de la pista, bomberos profesionales con equipos de lucha contra el fuego rápidos, muy entrenados, y tienen que estar cerca de uno, siempre cerca del médico, porque el médico se tiene que meter dentro de un auto. Y esto aparece de golpe a veces. Los autos tienen mucha temperatura independientemente del fuego. Cuando termina una carrera del auto, en el verano, hay 70, 80 grados adentro de un cockpit. El piloto tiene que soportar 60, 70 grados de 30, 40 minutos. Y esa cantidad de grados hace que cualquier cosa se prenda fuego dentro de un auto de carrera. Bueno, después voy a volver a la foto. Pero ven cómo se rompían los autos y literalmente antes volaban los corredores o se partían los autos por la mitad. Más atrás en el tiempo, los autos directamente salían volando los pilotos de los autos. Este es el accidente de Zanardi. El auto rojo es el de Zanardi. El auto azul es el que lo impacta y literalmente le lleva la trompa del auto con sus piernas. Y este es el accidente de Nick Lauda. Esta foto se la muestro porque en un circuito de carreras de autos ningún lugar es seguro para los equipos médicos. Siempre tengan la premura la precaución de estar absolutamente protegidos. Este es un paredón donde los equipos médicos en San Juan nos poníamos atrás de ese paredón. Sin embargo, llegó un auto y partió el paredón. Uno a veces no sabe cómo están hechos los paredones ni puede estar pendiente de cómo están hechos los paredones o si tienen los test adecuados. Pero a veces ocurre esto. Entonces, nunca es poca la precaución que hay que tener en un circuito de autos de carrera. Porque a veces uno está protegido por el lugar donde tiene que estar y sin embargo ocurre esto. O ocurre esto lo que le contaba hoy. Esa máquina que estaba en un lugar inadecuado, el piloto que no atiende las indicaciones de la bandera roja, que sigue a gran velocidad, y pasa por abajo la máquina y tiene una lesión traumática cerebral letal. Estas son las protecciones que yo le decía que tienen nuestros autos ahora. Esta protección que está acá, entre estos dos, entre las jaulas, es una protección de Kevlar y carbono que hace que la energía tarde en llegar a la butaca que está allá adentro. Ustedes ven que la butaca está adentro y atrás. Los autos de carrera, los pilotos, es como que están manejando en el asiento de atrás de un auto común. Muy alejados de la trompa y muy alejados del lateral. Uno cuando ingresa, este es el triangulito que uno tiene para poder sacar al piloto. Uno cuando ingresa tiene que sacar el volante, sacar esta red que contiene los brazos del piloto, sostener con un operador el casco, como les comenté, alinear y sostener y estabilizar la columna cervical. Y una vez que uno terminó de hacer todo eso, tiene dos momentos que tiene que decidir algo importante. Tenemos tiempo. La gravedad del piloto me dice que tengo tiempo de seguir empaquetando más al piloto, de hacer alguna manera de extricación con elementos como, por ejemplo, un chaleco ballenado que se llama Ked, que seguramente alguna vez lo han visto, que es un chaleco que va por la espalda del piloto, va por debajo de las axilas, lo envuelve el tórax y uno lo suncha con cintas y da una rigidez completa de toda la columna torácica y lumbar, más el collarín que ustedes ponen en el cuello, y eso aumenta en un casi 70-80% la posibilidad de no movilizar la columna cuando extraemos el piloto. De todas maneras, no es fácil salir de ahí con un piloto con todo ese adminículo. Uno va a apoyar una tabla rígida en este lugar y va a tratar de girar las piernas del piloto hacia el medio y traer el piloto hacia la salida. Pero no es fácil. Ahora, si el piloto está en paro, si el piloto está con una hemorragia masiva o si el auto se está por prender fuego, no se pone absolutamente nada. Se lo saca como está el piloto. No se tiene ninguna precaución. Hay que sacarlo como está porque corre la vida, porque está en paro o porque se puede prender fuego el auto y va a ser más peligroso de lo que estamos haciendo. Así que en ese caso nosotros no tomamos ningún tipo de precaución para sacar el casco, para alinear la columna cervical o para poner un chaleco de Ken. Simplemente lo tomamos y lo sacamos. Fíjense cuántas personas trabajan, 1, 2, 3, 4, más uno que está dentro del auto, el bolso de trauma arriba del tanque, del techo del auto, para tener ahí los collares, el ambú, las mascarillas, los tubos de oxígeno, el laringoscopio, máscaras laríngeas, todo lo necesario para el paro cardíaco, para el paro respiratorio, para el politrauma, lo tenemos ahí, o en esta camioneta que ustedes van a ver ahí atrás, que tiene una tolva de espuma, como la que se usa en los aeropuertos, y este operador que está atento a que el auto no se prenda fuego. Los autos tienen dos elementos acá fuera del auto que son para cortar la electricidad y para cortar las bombas de nafta, que también el médico tiene que saberlas y conocerlas, que lo primero que tiene que hacer al llegar al auto es cortar la electricidad del auto y la bomba de nafta, porque si el piloto está inconsciente no lo va a poder hacer. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Porque esto es dramático. Esto es una carrera de Fórmula 1 del año pasado, tampoco hace mucho tiempo. Un auto que rompe el guardarray, lo rompe el auto, el piloto se lo ve entre las llamas, ustedes lo ven salir ahí parado entre las llamas, el auxiliar médico es este que está acá, es uno de los médicos del auto de rescate, y este es un bombero que está llegando. Si el bombero o otros más que tienen que llegar, que no están en la imagen, no llegan en 2 segundos más o 3, seguramente se hubiera muerto el piloto. Pero bueno, la premura del auxiliar médico que lo rescata en la próxima imagen, lo rescata, y de los bomberos que están tirándole la espuma alrededor, es lo que lo salva. Pero el fuego es tremendamente preocupante en una carrera de autos. El auto vino desde el otro lado, pasó por este agujero que está acá y así quedó. El piloto casi salió ileso, casi ileso. Doctor, le hago una pregunta. ¿Cada cuánto hacen simulacros, tipo su equipo, cada cuánto hacen simulacros para testear la velocidad y...? Los simulacros de extracción, primero, todas las carreras se sortean 2 autos y ya hace un piloto tiene que salir en 12 segundos. Ah, okay. Y todas las carreras hace un simulacro de extracción del piloto, del equipo médico. Porque nosotros además a veces tenemos que tener el apoyo de médicos del lugar, que son los que están en las ambulancias, y entonces, desde ya que ya los conocemos, después de tantos años ya sabemos qué equipo médico hay en el lugar, hacemos cursos, hacemos a veces simposios con ellos, y los conocemos, pero hacemos un entrenamiento el día sábado de extracción del piloto, y 2 veces al año se hacen entrenamientos de fuego, de lucha contra el fuego, con un auto prendido fuego y ver la capacidad de apagar fuego los bomberos que tenemos, que son bomberos nuestros también. Los mismos bomberos, hay 10 bomberos que viajan a todas las carreras, son los mismos bomberos, que después se refuerzan con bomberos de la zona. Pero también, voy a lo mismo del equipo médico, los bomberos de la zona son bomberos de la calle, los bomberos que van a apagar un fuego en una casa, y no tiene nada que ver con esto. Y tengo otra pregunta. ¿Y en turismo carretera los canalizadores delanteros para Ford y Chevrolet son parecidos a los a las refuerzas laterales o dónde No, no son parecidos. Son los canalizadores. Lo que vos le llamás es una defensa que tiene por delante el motor. Okay. El motor del auto nuestro es un motor muy pesado, muy grande. Y es el que causa mucho daño cuando te impacta. Es un motor que pesa casi 400 kilos. Y al ser tan grande, tuvimos que colocar una defensa delantera que es de aluminio o de Dural. Y es hueca y adentro tiene compartimentos hechos como un panal de abeja de todo un material, si fuera un polipropileno expandible, como un tergopol muy duro, que eso hace que se rompa ante el impacto, pero evita que el motor se meta dentro del otro auto. Ah, perfecto. Y yo he visto en varias carreras, pero siempre del lado de afuera, de la tribuna, el cockpit, la cabina, propiamente dicha, donde va el conductor, fue desplazándose, cada vez la veo como más central, puede ser, ¿se corrió mucho? Se corre la butaca hacia adentro. Ya se fue corriendo. Se fue corriendo todo lo que se pueda hasta adentro. Estamos a casi 30, 40 centímetros de la puerta. De una puerta, de la chapa, estamos a 38 centímetros. Pero hay un problema. Los autos son tracción trasera. Entonces está el cardan que pasa. Lo hemos corrido también un poco, pero no llega un momento, no se puede correr más. Y eso nos hace un tope del corrimiento de la butaca. No podemos ir más que eso. Lo ideal sería ir con una butaca en el medio del auto, desde ya. Eso sería lo ideal, pero no se puede. Técnicamente no se puede. Pero sí, se han ido corriendo hasta ese lateral, porque hay un estudio de Volvo. Volvo es una de las empresas, digamos, de autos que más trabaja en accidentes de autos. Y ha tenido la suerte de tener 4 o 5 choques entre 2 Volvos. Entre los dos, porque a veces analizar el choque de un auto de una marca con el auto de otra marca no genera lo mismo que analizar 2 autos o 4 autos que chocaron con otros 4, pero de la misma marca y casi en los mismos el mismo tipo de impacto. Entonces ellos han hecho un estudio fantástico, o sea, un Volvo le pegó a otro Volvo en la puerta de costado, en una autopista que lo impactó a 100 kilómetros por hora. 2 Volvos se pegaron de trompa. Y ellos han hecho un estudio tremendo de qué pasa con la energía, a dónde va la energía del auto que choca al que impacta. Y ellos han llegado a la conclusión, han hecho un trabajo fenomenal, donde cuando vos le pegás a un Volvo en la puerta del que maneja, te pegás ahí, la puerta del acompañante es la que no se puede abrir. Porque toda la energía se distribuye por lo que se dice parante A o parante B, se distribuye por la trompa del auto, por el techo, por el piso y deforma el otro lado del auto. ¿Me entendés? Sí, perfecto. Es realmente increíble cómo ellos han disipado la energía y todo eso que disipan es menos energía para el que va adentro. Bueno, ellos lo han trabajado muy bien y la Fundación FIA, que es la fundación que trabaja en todos estos elementos para tratar de minimizar los accidentes de los pilotos de auto de carrera, ha tomado mucho de Volvo y también ha tomado mucho de una universidad en Estados Unidos, en Stanford, que se llevaron 15 autos de rally. Y ellos hicieron un estudio de qué pasa con los distintos golpes laterales para poder, de acuerdo a esos estudios, esos crash tests, ver de qué manera podés construir el auto. Y todo eso llega a la conclusión de que el cuerpo humano, donde menos lesión tiene, cuando más lejos está del impacto. Eso es lo más importante, estar lejos del impacto. Y entonces, los autos nuestros, como los de todos los autos del mundo, tienen esa particularidad de tratar de estar lo más alejado posible del impacto. Así que bueno, vamos a seguir. Les quiero mostrar esto antes de seguir un poco con la parte médica, porque este es un auto que hace 30 años, yo no era médico, era estudiante de medicina. Y este auto chocó acá en el autódromo de Balcarce con un chico que se llama Ciantini, que ahora el padre era el que iba en este auto y el hijo corre ahora en turismo de carretera. Quedó atrapado en ese auto. Y el otro día lo encontré en este auto, que está en una fábrica acá de monoplazas, la única fábrica de monoplazas que hay en Argentina, que la tiene Tulio Crespi, que es un constructor de autos muy reconocido, que ya tiene 80 años, pero está muy lúcido y trabajando todavía. En este momento está haciendo los autos de Ayrton Senna para la serie de Netflix sobre la vida de Ayrton Senna, que está haciendo todos los autos de la historia de Ayrton Senna. Bueno, está al revés la foto, no sé cómo, a ver si se ponen de costado. Este es el auto, este es el piloto, el padre del chico, y este soy yo cuando tenía muchos años menos, sosteniéndole la cabeza de una forma no muy ortodoxa que digamos, pero era lo único que me imaginé que podía hacer. Todavía no era, si no me estarían echando. Pero bueno, no tuvo lesión cervical, se salvó, el único que tuvo fue una lesión de la pelvis, y hubo que serruchar todo el auto para poder sacarlo. Todo el auto. Esto es lo que le decía hoy, que hay que estar muy, muy, muy reconocido en la ropa, para que el piloto sepa que vos sos el medio que lo vas a atender, que no sos otro. El piloto está muy atento de quién es el que lo va a asistir. Esto es un poco para que vean cómo era el interior de ese camión que yo les comenté, donde fundamentalmente uno tiene que tener los mismos elementos que hay en cualquier guardia, de cualquier sanatorio, de cualquier showroom, de cualquier sanatorio donde uno puede trabajar. Tubos de oxígeno, desfibriladores, cardioversores, monitores cardíacos y equipos de trauma, de equipos médicos para actuar ante todos los eventuales traumatismos que pueda haber. Con eso, en un centro médico, uno puede estabilizar un piloto, hacer la acción médica que corresponda para poder ponerlo en orden, para ir realmente ya rápidamente al hospital más cercano. Estas tres fotos no se las muestro para vanagloriarme, ¿no? Pero es importante esto. Es importante que uno le pregunte a los que saben. Este hombre que está acá conmigo cuando yo era mucho más joven se llama Stirl Moss. Salió 4 veces subcampeón del mundo. Está en una de esas fotos que yo le mostré. En una foto que yo mostré. Yo estuve con él varias veces y lo único que hablamos de qué pasó en su accidente en los años 50. Y él es miembro del Instituto FIA también. Trabajó desde ese momento continuamente para minimizar los accidentes de auto. Él es este que está acá, que lo voy a mostrar ahora. Cuando, para poder sacarlo del auto, lo sacaban con pinzas. Acá está, es él. Miren estas dos pinzas que usaba la gente para sacarlo del auto. Tuvo 3 meses en coma, pero bueno, se salvó, el accidente es arriba. Y después tiene la grandeza de poder contarle a los médicos que hablan con él todo lo que ocurrió y qué es lo que podemos hacer para que, digamos, haya una mejor sobrevida a los accidentes de autos. Y este otro que está acá es el gran Fangio, que también yo tuve la suerte de estar 10 años con él en la Fundación Fangio, en el Museo Fangio, y la verdad que son tipos distintos que te decían... Cuando hay un accidente en la ruta y estás lejos del accidente y no ves el accidente, mirá al público. Si el público se para, si el público mira para un lado, si el público empieza a salirse del alambrado es porque hay un accidente, porque hay un accidente grande. Y ahí es donde tenés que ir. Y es así. Ustedes fíjense dónde... Es como cuando estás para hacer un gol en una jugada peligrosa. La gente se para de golpe. Bueno, en las curva de los autódromos, cuando la gente se para de golpe, es porque hay un accidente seguramente. Espero que voy a salir de acá de las fotos. Vamos a sacar la foto. ¿Quieren hacerme alguna pregunta, chicos, muchachos, a ver sobre lo que hablamos hasta acá un poco? Así ordenamos un poco la charla. Bueno, ya le hablamos. Yo no habla ningún chico, ningún hombre acá. Me encanta porque soy una entusiasta, me amo turismo carretera, pero... La única Ferrera. Puede ser. No sé si vas a hablar sobre la preparación física de los pilotos, así no te spoileo la charla. Sí, quería preguntarte. No, pero vamos, si querés la vamos a ir tirando. Está bueno ir tirando así. En los accidentes, quería preguntarte, porque hay varios de los pilotos, pues yo soy además hincha de Chevrolet, pero que han contado sobre el tema de la hidratación durante las carreras y en lo previo, por el tema de la desaceleración y el trauma de vejiga. Eso quería preguntarte si has visto, si es si es frecuente o no, cómo lo administran. Mirá, yo te voy a decir algo. Esto es como el antidoping, viste, en el automovilismo y comparado con los distintos deportes. Una carrera de autos nuestra dura 35 minutos. Ponele 40 si tiene alguna dificultad la carrera. El lugar de más calor que vamos, Posadas. Generalmente nosotros no vamos en verano a Posadas. Vamos en invierno a Posadas y vamos en verano al sur. O sea que la temperatura, bueno, puede ser fuerte, pero no tanto. Un piloto de autos de carrera generalmente es jovencito. Tienen entre 17 y la mayoría entre 17 y 30 años. Hay algunos de 40 años, hay hasta alguno de 45, 46 años. Pero ese es el grueso. Con un entrenamiento de cualquier, digamos, gimnasio que hace cualquier chico de 20, 25 años, vale el entrenamiento de cualquier deportista, vale para correr carreras de autos. Desde ya que no estoy hablando de la Fórmula 1, estoy hablando de las carreras nuestras. Es distinto un auto nuestro que un auto de Fórmula 1. Aunque los dos anden a más de 300 kilómetros por hora, el repris que tiene, la aceleración explosiva y el freno explosivo de un auto Fórmula 1 hace que necesiten otro tipo de capacidades físicas. De todas maneras, los pilotos de elite, tanto de las categorías más importantes de Estados Unidos, como el NASCAR y el Indy, y las carreras de Fórmula 1, han sido estudiados en distintas universidades, más que nada en Estados Unidos, y la mayoría de ellos tienen cualidades distintas al deportista común. Fundamentalmente tiene un gran ángulo visual similar a los arqueros del hockey sobre hielo en Estados Unidos, que tienen una gran capacidad y una gran reacción ante imprevistos. Tienen tienen muy exacerbada esa reacción y esa capacidad de campo visual mayor que cualquier otra persona. Psicológicamente son muy, muy combativos, no son depresivos en absoluto, tienen una muy buena capacidad de sufrimiento, tanto en lo que es anatómico como en lo que es mental. Es muy duro que se muera un compañero de carreras de autos, sin embargo, difícilmente van a dejar de correr, difícilmente lo van a sentir, pero ellos van a seguir para adelante. Y son cualidades, y físicamente también, tienen algunas cualidades importantes, fundamentalmente en lo aeróbico, pero no es que tienen que ser un gran atleta. Los pilotos se hidratan durante 2 o 3 días antes, no el día de la carrera, vos tenés que hidratarte durante 2 o 3 días antes. Ellos tienen algo que yo les digo que es muy claro, que es, pasen a orinar y tienen que orinar bien clarito, bien transparente, quiere decir que estás bien hidratado. Tienen que comer hidratos de carbono 2 o 3 horas antes. Lo ideal es que corran con el estómago vacío, con la vejiga vacía. Orinar bien antes de la carrera. Son todos órganos huecos que ante impactos se pueden lastimar, se pueden lesionar. Tienen un entrenamiento básico de qué hacer ante el accidente. Cuando se dan cuenta que están en un accidente, que el auto se les escapó de la mano, ellos tienen que recoger los pies. No lo que haríamos nosotros de estirar los pies y agarrarlos fuertemente. Tienen que soltar el volante. No tienen que, nosotros nos tomaríamos del volante fuertemente, seguramente, y esa energía que va a la barra de dirección y al volante nos va a romper las muñecas. Ellos sueltan el volante, llevan sus manos al cinturón de seguridad, recogen los pies y tampoco contienen el aire, porque esa contención del aire les va a romper las distintas presiones, seguramente les va a romper un pulmón o les va a romper la vejiga, o contraer el abdomen también les va a romper la vejiga. Entonces, ellos recogen las piernas, recogen los brazos y esperan el impacto. Ellos están entrenados para eso y eso lo hacen con los simuladores que tienen, porque tienen simuladores que en la semana están continuamente corriendo en el circuito que van a correr y haciendo esta práctica, porque ponen en los simuladores una secuencia de accidentes y hacen eso. Y ya te digo, la hidratación es una hidratación un poco más firme, con agua común y algunos bebidas deportivas que todos conocen, y nada más que eso. Pero no hay nada muy sofisticado en cuanto a eso. ¿Eh? para nada. Gracias. Volviendo al tema del rescate donde les comenté de la contención del casco, de la alineación y de la contención de la columna cervical, de verificar fundamentalmente la vía aérea y verificar el tema de las hemorragias, que son las consecuencias que puede tener un accidentado realmente grave en estas circunstancias, más con los autos que hay ahora. Ahora, si ustedes van a una carrera zonal, de autos zonales, se van a encontrar con un montón de cuestiones que la verdad no difíciles de resolver, digamos. Van a haber corredores de 70 años que no tienen licencias médicas, autos que no tienen absolutamente ni el 20% de lo que yo les estoy mostrando, y eso es difícil para un médico que va a una carrera de auto zonal. Es bastante difícil. Y eso ocurre en el 80% de las carreras que hay durante todo el fin de semana en Argentina. Y Argentina es uno de los países en el mundo con más actividad automovilística. Lejos, en Sudamérica es el país con más actividad automovilística. Realmente, y hay categorías. Nuestra categoría, el turismo de carretera, es la segunda categoría o la tercera categoría más importante del mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque seguramente está la Fórmula 1, está el NASCAR, el Indy, pero nosotros tenemos 40 autos que largan, que no hay mucha categoría en el mundo, es la segunda, y solamente el NASCAR larga más de 40 autos. 40 autos contra 20 de la Fórmula 1, autos que andan a 300 kilómetros por hora, y autos que cuando hacen una clasificación, digamos, en una vuelta, la diferencia del primero y el número 30 es un segundo. Del primero al que salió 30 es un segundo en 5 kilómetros. O sea que la paridad es de las mejores del mundo. Es tremenda la paridad. Entonces, eso hace que nuestro automovilismo sea muy competitivo y que necesite de tener muchos profesionales alrededor. Los técnicos que hacen los autos, los que imparten justicia, que son los comisarios deportivos, que tienen que tener un contacto directo con el médico, los equipos médicos, los equipos de bomberos, eso tiene que estar muy profesionalizado porque lo amerita el tipo de categoría que es. Así que bueno, volviendo a la parte médica. Piloto inconsciente, oxigenarlo. Piloto que ustedes ven que tiene mancha de sangre, automáticamente colocar dos vías, dos grandes vías, con AVOCAT 14 o 16. ¿Con qué soluciones? Siempre Ringer para expandir la bulimia, fundamentalmente. La verdad que un piloto en shock, que es una de los síntomas que tenemos que tener presentes en un accidente de auto, el 80-90% va a ser un shock hipovolémico, y si sabemos que no estamos viendo una herida puntual y estamos mirando el 80% del piloto porque vemos que la espalda no la podemos ver, sabemos que si no hay una herida y tenemos signos de shock hipovolémicos, tenemos una hemorragia interna, tenemos que rápidamente sacar el piloto de ahí y rápidamente ir al centro médico o al hospital de derivación, porque no va a poder ser resuelta por nosotros. Acuérdense que de cada litro de sangre, de cada 100 mililitros de sangre, necesitamos 3, de cada parte de sangre necesitamos 3, reponer 3 de bulimia con los líquidos que tenemos, con dos AVOCAT y grande. O sea que nunca vamos a equiparar la pérdida de sangre. Acuérdense que las lesiones pulmonares o las lesiones de extremidades, las fracturas, son las que nos generan, o las lesiones internas de abdomen son las que nos generan grandes pérdidas sanguíneas. Una de las lesiones que yo tengo con más casuística dentro de las lesiones de autos y que me genera pérdidas sanguíneas es la fractura de pelvis. La fractura de pelvis o el hematoma retroperitoneal que produce la pelvis nos genera 2 o 2,5 litros o 3 litros de pérdida de sangre. Y hay que resolverlo rápidamente. Entonces, la fractura de pelvis se produce porque hay un gran trauma lateral contra la butaca de una inusitada energía que me deforma la butaca, me aprieta la pelvis y la rompe. Nosotros hemos tenido en los últimos años una fractura por lo menos de pelvis por año y con grandes problemas de hemorragias retroperitoneales y que hay que resolverlo rápidamente. Resolver rápidamente es sacar al piloto rápidamente del auto, colocar las vías, ir al centro médico, poner una faja pélvica para hacer compresión de la pelvis y trasladar al centro médico. Es lo que rápidamente hay que hacer. En el centro médico, el traumatólogo, luego de los estudios, generará, pensará en algún tutor o en lo que sea para estabilizar fundamentalmente la pelvis. Cerrarla y estabilizar. Es lo único que nos va a dar la posibilidad de poder cortar con hemorragias retroperitoneales. Hay elementos extremos. ¿Me dicen alguno? ¿Se acuerdan alguno? Si no paramos una hemorragia retroperitoneal. ¿Qué especialidad están haciendo la mayoría de ustedes? ¿Traumatología? No. ¿O directamente están abocados a la medicina del deporte? Pediatría, por acá. Nada que ver. No, tenemos chicos de 15 años, 14 y 3 años que corren en karting, así que bueno. Alguno viene con erupciones. ¿Y por qué estás aquí en esta charla? Para en un futuro hacer deportología infantil. Está bueno. Bueno, hay todo un capítulo de la medicina del automovilismo en niños, porque te voy a repetir, los chicos empiezan desde los 12, 13, desde menos empiezan a andar en karting, desde los 5 o 6 años empiezan, pero en las competiciones de alta exigencia de a los 10, 12 años y tienen accidentes los karting, y severos, pero bueno, otra charla haremos, la charla de los niños. Pero bueno, también como elemento extremo tenemos la embolización, pero es extremo y en un lugar de alta complejidad de esas fracturas de pelvis. Pero estuve 4 años en la contra, en la Asociación Argentina de Volantes. No es la contra. Es otra opción. Sí, decime. No, para contarte eso, estuve con Bresi en el Centro de Alto Rendimiento. Bueno, Bresi es un excelente colega, y que bueno, está en el TC2000. Trabajé con él durante 4 o 5 años, pues yo también estuve en el TC2000. Pero tiene mucha experiencia y está en una categoría tan importante como la nuestra. Así que seguramente todo lo que has hecho... Estoy hablando de Bresi, ¿eh? No, lo demás no sé. Estoy hablando del que conozco. Pero la verdad que hasta has estado en un lugar con gente capacitada, digamos. Yo digo que siempre hay que rodearse de los que saben. Si vos no te rodeas de los que saben, difícilmente en estos temas, donde no tenés mucho para leer, difícilmente puedas tomarte cosas que te sirvan. Entonces hay que rodearse de la gente que sabe y hay muchos médicos famosos del automovilismo en el mundo, desde Steve Watkin, desde Eisenman, desde Steve Holmes o Terry Trammell en Estados Unidos, que uno cuando se dedique a esto tiene que juntar plata y decir, bueno, me voy a ir un mes a estar con estos tipos. ¿A dónde están? ¿En el NASCAR, en la Fórmula 1, donde sea? Bueno, tengo que estar, aunque sea un mes ahí, viendo qué es lo que hacen. ¿Y cómo lo hacen? Porque si no lo haces, vas a tener una parte del cuento. Y no vas a tener todo el cuento. Y estar es no ir a una clase, es ir a donde corren. Ir a donde corren, pedir los permisos adecuados y hacer una pasantía con esos tipos. ¿Por qué es distinto? Es otra cosa. Y te va a abrir la cabeza como pasa en todos los oficios y en todos los estudios de la vida. Si uno tiene la posibilidad de estar con los que más saben, más va a aprender. Es fundamental. Pero bueno, acuérdense el tema del shock hipovolémico, que hay una cosa importante. Cuando vos entras a un auto y una persona no tiene pulso radial o un piloto no tiene pulso femoral, es un piloto grave, que se está choqueando. Y tenés que hacer todo lo que dijimos al principio. Tenés que oxigenarlo, tenés que poner las vías, porque ese piloto tiene una hemorragia importante. Si vos que llegaste a los 30 segundos, o 40 segundos, o un minuto, ya no tenés pulso radial y no tenés pulso femoral, es porque el piloto está muy, muy grave. Y los signos del shock ya todos los conocen, fundamentalmente la taquicardia, que es un signo casi te diría que fundamental, porque la hipotensión es tardía en el accidente de auto. Acuérdense, la hipotensión es tardía, en cambio la taquicardia no, está enseguida. Eso es muy importante. Entonces, independientemente que es parte de los signos de shock, taquicardia, hipotensión, frialdad de la piel, sudor, palidez, pero acuérdense que ustedes están a los 30 segundos o al minuto. Entonces se cambian un poquito estos signos del shock, porque el piloto está acalorado, lo van a sentir calentito, no se confundan. Lo van a sentir calentito porque viene acalorado y ustedes recién llegaron. A los dos minutos lo van a tener helado, con la piel pegoteada y fría. ¿Eh? Entonces, esto es importantísimo. Son síntomas de shock distintos un poquito a los habituales. Pero la taquicardia siempre está, la piel mojada siempre está, va a pasar de caliente a fría enseguida, y la hipotensión. Entonces, rápidamente las soluciones, las vías y la oxigenación. Acuérdense que en lo neurológico, en la hemorragia cerebral, hay siempre todo un capítulo de distintas opiniones en cuanto a cuánto tenemos que asistir oxigenando, cuánto tenemos que asistir con soluciones. Pero bueno, siempre se dice que la oxigenación va a mejorar en un primer momento toda esa hemorragia cerebral que pueda haber y el aporte de soluciones también. Una vez que tenemos visualizado qué problemas tenemos visualizado que si hay una hemorragia lo tenemos que sacar rápidamente, tenemos controlado la vía aérea, pusimos el chaleco, pusimos el collar, sacamos al piloto y nos ponemos en una tabla larga o alguna tabla corta como usan los americanos al costado del auto, o si no en un colchón de vacío que se usa bastante, que es un colchón donde se le hace vacío y se rodea al piloto y se lo deja rígido, contable y todo. Hay que tener en cuenta que ese colchón de vacío no tiene que estar en la parte superior de la cabeza ni en la parte inferior de los pies. Fundamentalmente tiene que rodearlo por los laterales. Y es una buena manera de poder después, siempre con la tabla abajo, nunca se vayan con un colchón de vacío sin tabla abajo, porque se puede pinchar y se puede doblar y se desinfla rápidamente. Entonces, enseguida lo ponemos a la tabla y nos vamos a la ambulancia. Podemos encontrarnos, fundamentalmente, en este tipo de lesiones adentro de los autos, con problemas neurológicos. El problema neurológico es lo más habitual últimamente cuando dejamos de tener los problemas cervicales. ¿Y qué es lo que vamos a tener en el problema neurológico? Fundamentalmente, en el 80% de los casos, vamos a tener concusiones cerebrales. Concusiones cerebrales. ¿Cómo definimos una concusión cerebral? Es un trauma craneal que modifica temporalmente lo cognitivo, pero temporalmente, con una amnesia de 10 minutos, no más, y con una pérdida de conocimiento que son de minutos nada más, y que rápidamente lo tenemos de vuelta con nosotros. Pero eso se lo cataloga como concusión cerebral. ¿Qué es lo importante de esto? No confiarse, porque esa concusión cerebral se puede transformar en un hematoma subdural, y esa concusión cerebral hay que mantenerla siempre en la historia clínica del piloto. ¿Por qué? Porque puede tener varias concusiones cerebrales durante su carrera automovilística o sobre su año automovilístico. Nosotros cuando tenemos un piloto con una concusión cerebral, podemos hacerlo correr el mismo día. Nosotros tenemos un estudio que le dije antes que es el test que se le hace cognitivo a principio de año. Repetimos ese test en el lugar de la carrera. Vemos qué tipo de dificultad amnésica ha quedado, y si la dificultad amnésica es importante, de más de 10 minutos, y ese test basal cognitivo no coincide con el que le hicimos al principio de año, en cuanto a preguntas, ¿dónde estás?, ¿cómo te llamás?, ¿cuántos años tenés?, ese día no corre. Y automáticamente no corre durante todo el mes. Independientemente de que tiene que estar la tomografía computada que se va a hacer después negativa y que tiene que tener una resonancia magnética negativa. ¿Pero por qué no corre durante todo el mes? Porque hay un síndrome que se llama síndrome de segundo impacto. Es un síndrome de trauma craneal que ocurre dentro del mes o dentro de los pocos días por segunda vez de la misma intensidad a un piloto que ya tuvo un primer impacto. Ese síndrome de segundo impacto aumenta en un 50% las posibilidades de muerte. O aumenta en un 50% las posibilidades de rupturas de arterias o venas cerebrales, o de pedículos cerebrales, o de edema masivo, de intracraneal. Entonces, lo tenemos que preservar durante un mes, a esa simple concusión cerebral porque puede tener un síndrome de segundo impacto. Es fundamental. Y no lo vemos en muchos deportes. Yo veo las canchas de fútbol, por ejemplo, ahora capaz que no tanto, pero ustedes no ven en la cancha de fútbol dos cabezas que chocan, caen desplomados, dos chicos, vienen dos personas y le dan con toalla, le dan viento con toalla o con las camisetas, le dan viento. Ahora no está pasando tanto, pero hace 5 años pasaba eso. Se paraban y seguían jugando. Pasaba mucho en el rugby antes y no puede pasar más. Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, concusión cerebral afuera del evento deportivo. Ni un mes afuera, aunque esté todo bien, porque hay que preservarlo del síndrome del segundo impacto. Ni hablar de los demás impactos pequeños, traumatismos craneales leves, que pueden tener durante la carrera deportiva, y que eso hace en que si uno no le sigue haciendo los test cognitivos basales, pueden tener, como tiene mucho el fútbol americano, consecuencias postraumáticas de esos mini traumatismos que son muy severas. En Estados Unidos, a muchos jugadores de fútbol americano los estudian y cambian las personalidades y cambian su modo de vida. Hasta hay dos o tres historias muy, muy, muy llamativas de jugadores de fútbol americano que han llevado a suicidios, a conductas agresivísimas, y es todo a consecuencia de los múltiples traumas craneales leves que generan un gran trauma, un gran cambio de personalidad cuando pasan los años. Entonces hay que tener mucho cuidado con preservar y cuidar a ese trauma de cráneo leve, que en ese momento lo único que tuvo fue una mínima pérdida de conocimiento de minutos, que tuvo una amnesia de 10 minutos y que después no tuvo más nada. Pero bueno, eso hay que preservarlo, hay que sacarlo del evento y tenerlo un mes fuera del evento, independientemente de que todo esté perfecto. Y eso mantengámoslo claro. El otro trauma que sigue a ese, que es un trauma donde ustedes ya van a tener en la escala de Glasgow, que seguramente todos conocen, va a estar entre 8 y 10 y 12, también hay que tener cuidado. Acuérdense que un Glasgow de menos de 8 es un trauma grave, grave, grave, y que tenemos que automáticamente oxigenar adentro del auto, oxigenar mientras lo sacamos y oxigenar al costado del auto, colocar las vías y rápidamente ir a un centro médico, porque tenemos un paciente grave, gravísimo, con gran lesión cervical seguramente, o no tanto ahora por el río que usamos, pero ahora tenemos un gran trauma cráneoencefálico por si tenemos un Glasgow de 8 en un auto de carrera, adentro del auto de carrera, o de 8 o menos. Entonces, eso es muy importante, es muy importante. Toda esta tarea de retirar a este paciente que tiene este tipo de síntomas dentro del auto, y que son en el 5 o 6% de los casos. Nosotros tenemos una casuística de 30 o 40 accidentes por año, de los cuales 5 son graves, y de esos 5 podemos tener un piloto grave 1. Les vuelvo a repetir, el último piloto nuestro que falleció es un piloto que se llama Guido Falaschi, que murió acá en Balcarce y en el 2013. Es un piloto que tiene un golpe lateral de inusitada violencia, que lo impacta un auto a 180 kilómetros por hora y le produce puntualmente una doble fractura de base de cráneo. Habría que tener una cámara puesta dentro del auto, como muchas veces ven ustedes ahora, cámaras que enfocan al piloto en todo su cuerpo, para poder asegurar ¿qué le motivó el trauma de base de cráneo? ¿Qué fue lo que lo produjo? ¿Qué tipo de dinámica tuvo él dentro de su butaca? Porque él estuvo absolutamente siempre puesto en su butaca, nunca se movió de su butaca, con su casco puesto, ubicado en su lugar, su butaca ubicada en su lugar, nunca se movió la butaca, sin embargo tuvo una doble fractura de base de cráneo. Sus dos mastoides absolutamente destrozados, con un hematoma, con una hemorragia masiva dentro del auto, masiva de sus oídos y de su boca. Y a los 30 segundos, que fui lo que yo tardé 34 segundos en llegar al auto, ya no tenía ningún pulso vital, nada. Entonces, bueno, sería, hubiera sido importante que hubiera tenido como para saber qué es lo que ocurrió. Personalmente creo que él golpeó con su casco en el techo del auto. Tuvo un movimiento ascendente, muy chiquito, de 1.2 centímetros. Él era muy grande, muy alto, iba con el casco contra la jaula arriba, y al pegar su casco ahí, basculó su cabeza hacia un lado y otro, y los bordes del casco pueden haber roto la base de cráneo. Es una lesión que ocurre cuando los motociclistas vuelan y caen de cabeza. Está relatado en el MotoGP, cuando los pilotos vuelan, hacen una parábola en el aire y caen bien perpendicular al asfalto de cabeza. Al pegar en la cabeza contra el asfalto, bascula el casco hacia un lado y hacia el otro, o se mueve el casco hacia un lado o hacia el otro si no está bien fijo, y produce una doble fractura de base de cráneo o una fractura de base de cráneo de un lado. Es una lesión que no es compatible con la vida. Por eso le digo que la casuística ha bajado tremendamente por el entrenamiento de los pilotos, por el cambio de los circuitos, por la modificación de los autos, y es lo que pasa en casi todo el mundo. Ahora, hay lugares como Estados Unidos, en el Indy o en el NASCAR, que como corren carreras, mucha cantidad de carreras, 16 nuestras contra casi 40 ellos al año, como las carreras son mucho más largas, el doble de tiempo, y como las velocidades son sostenidas arriba de 300 kilómetros por hora, sostenidas, eso aumenta muchísimo la posibilidad de accidentes graves con muertos. Y así es que la casuística, de hecho, es mucho mayor que la nuestra. Pero es todo un combo donde fundamentalmente es lo que dije al principio, la velocidad es la consecuencia de la gravedad de la lesión. Así que, ¿vamos a volver de vuelta dentro del auto? El tema de la vía aérea, el tema de la circulación con las hemorragias, el tema de la tensión en los traumas neurológicos o craneales, y hay un tema fundamentalmente que es el resto de las lesiones, tanto torácicas como abdominales y de extremidades, que las tenemos pocos, pero hay que tenerlos en cuenta. El trauma torácico, que es el que produce 3 o 4 lesiones típicas, como el neumotórax, el hemoneumotórax, el bolet costal las fracturas paradojal de 2 o 3 costillas. Y fundamentalmente hay que tener el panorama clínico o la sapiencia clínica como para mirarlos, verlos, se ven rápidamente en esa dificultad, esa disnea, esa dificultad respiratoria que tiene el piloto, en ese triaje, ese tiraje que hacen tanto de los músculos del cuello, esternocleidomastoideo, trapecio, en la dificultad que tienen para tomar aire, eso pasa con la patología en el hemoneumotórax, o en el dolor cuando palpamos el tórax. La concusión pulmonar también es importante, a veces cuando tenemos un par de fracturas rotas, que eso ya lo vamos a ver una vez que estudiemos. Y todo lo que es abdominal, necesitamos fundamentalmente, rápidamente ir al centro médico para ecografiar. Es la única manera de poder tener un panorama de la parte abdominal, más cuando no tenemos a la vista nada que pueda haber llegado a impactar en el abdomen del piloto. Las fracturas, todos los tipos de fracturas en los tobillos o en las piernas, que puede pasar, porque la verdad que cuando un auto vuelca o un auto tiene un accidente, las piernas se mueven mucho dentro del auto, los brazos también, pero los brazos están contenidos por 2 redes laterales, pero las piernas a veces golpean. Los pilotos en general se suben al auto y ellos mismos mueven las piernas hacia los costados y ven dónde les golpean las piernas. En ese lugar se ponen acolchados o se ponen protecciones en el auto, pero a veces cuando la energía es tremendamente fuerte se fracturan los tobillos, o se puede fracturar una tibia, y ahí utilizamos, antes de sacar al piloto del auto, férulas inflables de antebrazos, de brazos, de piernas o de tobillos, férulas inflables para que ya estén estabilizadas, para que ya estén contenidas. Ustedes saben que el dolor de la fractura es un dolor que ayuda a ir al shock, y hay que estabilizarla rápidamente, y además hay que estabilizarla rápidamente por la hemorragia de algún hueso largo, como el fémur, que es casi similar o en menor medida, pero también es un hueso largo que realmente genera muchísima, 2 litros de sangre puede generar un fémur, y estabilizando la fractura es importante para evitar la hemorragia y el shock hipovolémico. Así que una vez que tenemos eso visualizado en muy pocos segundos, comenzamos a hacer una extracción del auto. Acá hay una parte importante que es la ayuda de los equipos de rescate. Para sacar a un piloto de un auto que no tiene cabina, que no tiene techo, necesitas 4 personas, necesitas sacar lo que está alrededor del auto, el auto de fórmula, que son unas protecciones que tienen la cabeza en los laterales, se pone el chaleco por la espalda, se sacó el casco, se puso el collar, y ahí hay 3 personas o 4 que tienen un cuerpo muerto de 70 kilos. No lo saca una persona sola. No lo sacan 2 personas si no te ayuda el piloto y si está inconsciente, porque lo vas a tironear, lo vas a sacar mal. Necesitas 3 o 4 personas, necesitas el chaleco de qué, y si no tenés el chaleco, 3 o 4 personas que vayan tomándolo de unas manijas que a veces algunos buzos tienen, y lo puedes elevar, le pones una tabla corta por la espalda, sacás las piernas y lo sacás. Cuando estás dentro de un auto con techo, necesitas la ayuda de los auxiliares. Los auxiliares son casi siempre en Argentina bomberos entrenados para poder ayudarte. Y nosotros tenemos máquinas, por autódromo tenemos 2 máquinas que cortan autos y expanden metales. Son máquinas que trabajan con un motor y que son grandes pinzas que tanto cierran cortando como que se abren expandiendo. Tienen un peso importante, las puede tomar una persona con sus 2 manos, a veces hay unas más grandes, pero esas comunes que tanto se utilizan con motores a nafta como con grandes baterías, las modernas, te van a facilitar los cortes de lugares en el auto para que vos puedas sacarlo más rápidamente el piloto. Nosotros a veces cuando tenemos el tiempo, nosotros tenemos un piloto que hay que sacarlo en forma urgente, extremadamente urgente, o podemos tomarnos todo el tiempo del mundo porque no sabemos que no tenemos lesiones cerebrales, no tenemos lesiones de la vía aérea, no tenemos lesiones hemorrágicas, pero lo tenemos atrapado de una pierna o con una fractura de antebrazo y nos tomamos todo el tiempo para sacarlo. Y ahí podemos cortar el auto donde queremos. Cortamos el techo para sacarlo por arriba, cortamos el lateral para sacarlo por el costado. Todas esas cuestiones las tiene que hacer el bombero con nosotros. Pero tiene que tener una precaución. No es como un auto de calle. Acá los autos tienen una estructura tubular, una jaula tubular, que cuando vos cortás en un lado, colapsa en otro lado. Y por ahí vos cortás en un lado y donde colapse se viene arriba del piloto, otro pedazo de caño. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener la posibilidad de conocer el auto. El auto tiene puntos fusibles adentro donde se sueldan los caños y es ahí donde hay que cortar. Entonces vos tenés que ir, antes de ir a un autódromo o antes de trabajar en una categoría, te juntás con el técnico de la categoría, te va a dar un pequeño manual muy simple donde está la jaula del auto, que es como si fuera un arenero, para que se den cuenta, y después tiene la chapa, la carrocería arriba, y esa jaula tiene pintado con colores 4 o 5 puntos donde vos podés cortar y que sabés que no se va a modificar el auto. No vas a cortar acá y se te va a venir otro caño de al lado y te va a aplastar. No, vos donde esté pintado, donde te dijo el técnico, cortás con tranquilidad, que vas a poder desarmar todo el auto y no vas a tener esa otra dificultad. Que en los autos de calle eso no sucede, porque vos en el auto de calle cortás chapa, así siempre cortás chapa. Cortás un parante, otro parante, levantás el parabrisas y sacás todo un techo para atrás, o cortás un parante acá adelante, un parante atrás y sacás una puerta, las bisagras de la puerta, pero no tenés estas estructuras de tubo, hay que tener cuidado donde cortar. Cuando vos liberaste todo el auto, es mucho más fácil sacar al piloto, lo vas a traumatizar menos, vas a tener mayor protección de que no vas a tocar nada raro y le vas a poder poner todo lo que le tenés que poner a una columna para protegerla. Acordate que si vos, la columna cervical, le pones un collar, solamente un collar, inmovilizás el 50% de las posibilidades. Si le pones un collar y un chaleco de Ked, lo tenés inmovilizado en un 70%. Y si le pones un collar, un chaleco de Ked y además una tabla rígida, lo tenés inmovilizado en un 80 a 90%. Nunca el total. Pero un collar solo, cervical, con apoyo en el esternón, bien abajo de la pera, con apoyo en el occipucio por detrás y en la séptima cervical, que es el apoyo clásico de un buen collar cervical que se adapte a la medida del cuello por eso hay que tener siempre tres o cuatro medidas o uno ajustable, te va a dar solamente el 50%. Por eso vos siempre tenés que seguir con tu rescatador principal. El primero que fue a sacar el casco tiene que volver a sostener la cabeza aunque tenga el collar puesto. Una vez que le pones el KED, ahí sí tenés mayor protección cervical. Pero no crean que está todo solucionado con un collar cervical. Y un punto importante en los pacientes que no son graves, porque a veces el collar, ustedes saben que el collar en el paciente grave, grave, grave, que capaz que tenemos que intubar, nos va a dificultar. Y en el paciente que no es grave y que nosotros sabemos que le sacamos el casco, le sacamos el Hans, el protector de atrás, y lo revisamos y lo tocamos y vamos vértebra por vértebra, tac, tac, por las espinosas y no hay dolor, difícilmente tenga algo. Difícilmente tenga algo cervical. La clínica, el dolor a la palpación de la columna cervical es patognomónico de fractura cervical o de acuñamiento cervical o de esguince cervical. Duele muchísimo. Si nosotros tocamos fuertemente, fuertemente, el scan estaba bien puesto, el accidente no es de gran magnitud, la dinámica, seguramente no tenemos nada y podemos tener otra libertad para poder rescatar al piloto, porque seguramente no va a haber nada. Entonces, por ahí pasa que sacamos a un piloto, lo revisamos todo dentro del auto. Nadie nos vio que lo revisamos, porque dentro del auto estás vos y el piloto y el otro operador. Salimos, el piloto sale caminando, porque le da tranquilidad a eso, a toda la gente que está mirándolo por televisión, a los padres, a los hijos. Hay todo un grupo de gente que está expectante de un accidente. Vos le generás tranquilidad a toda esa gente porque lo sacaste caminando, porque vos ya lo revisaste. Ya te diste cuenta en grandes rasgos qué es lo que tiene. Y si lo sacaste caminando con un collar, lo sentás en el pontón del auto, lo sentás en el auto médico, le sacás el collar. Y la gente, le sacó el collar, y los periodistas, qué animal, le sacó el collar, mirá qué hizo. Vos ya lo revisás. Que vos tenés un poquito de experiencia, sabés que estás seguro, que ahí no pasa nada. Y están todos mucho más tranquilos. Las carreras de autos antes solamente iban los que corrían y dos mecánicos. Después empezaron a ir, iba el padre del que corre. Ahora en las carreras de autos hay un motorhome atrás del auto de carrera donde está la esposa del piloto, los nenes, la papá y la mamá. Y es muy duro que todo ese grupo de gente, sus mecánicos, sus amigos, estén viendo un accidente de gran magnitud y que el equipo médico no genere las tranquilidades que tiene que generar. Es más duro cuando el equipo médico tiene que dar una mala noticia, pero para eso también, lo vamos a hablar más adelante, tenés que estar preparado para dar una mala noticia. ¿Y cómo la vas a dar y de qué manera se va a dar? En el centro médico, una vez que trasladaste al piloto con la ambulancia, recuerden lo que le dije de la ambulancia, ¿cuál es el motivo de la ambulancia? Bueno, en el centro médico terminás de estabilizar al paciente si es que te quedó algo por hacer, terminás de dar los medicamentos que vos crees que son convenientes dar. Acordate que la vía aérea en un paciente inconsciente siempre, siempre tiene que ir intubado una vez que estás en el centro médico. Podés tomarte la libertad de no intubarlo hasta llegar al centro médico. La verdad que intubar a un paciente sentado en una butaca, por más que esté en paro respiratorio, intubarlo dentro de la butaca, que tiene un casco puesto, o que tiene un collar puesto, o que tiene cuatro manos por dos que le sostienen la cabeza y dos que le contienen el cuello, es muy dificultoso. Es muy dificultoso. Si no tenés un entrenamiento adecuado de intubar, es muy dificultoso. Aunque le pongas una máscara laríngea, aunque le pongas un convitubo, es dificultoso. Lo ideal es mascarilla con reservorio, ambú, vamos, vamos, vamos, salimos del auto. Si seguimos inconscientes, sin signos vitales, bueno, al costado del auto, el más entrenado, y vos tenés que saber cuál es el más entrenado de tu equipo, para entubar, lo va a entubar. Y si no, nos vamos al centro médico, que tenemos uno o dos minutos, y ahí se va a entubar. Pero paciente inconsciente, con trauma craneoencefálico, hay que intubarlo. ¿Cómo entrenamos nosotros a nuestro equipo? Bueno, nosotros nos vamos 5 o 6 veces al mes al quirófano del hospital donde vivimos y nos vamos con el anestesista. y vamos a, estamos toda la mañana con el anestesista, ¿cuántas operaciones hay? ¿Cuántas de anestesia general tenés? Bueno, mañana voy. Y a estar ahí con el anestesista. Mirando, mirando, mirando, y después vos, intubando, intubando, intubando. El que no intuba una vez por mes, no está entrenado. No está entrenado. Porque vas a intubar a un paciente con todas las condiciones que te da una mesa en quirófano. Con las medicaciones, con los relajantes, con todo. Pero un paciente accidentado, con la boca llena de sangre, con un mal aspirador, al lado de un auto de carrera o en la calle, no es fácil. No es fácil. Seguramente se va a fracasar. Entonces hay que estar entrenado para eso. Entonces, uno del equipo, por lo menos, uno del equipo, se lo recomiendo para los que hacen ambulancias en emergencia. Los que trabajan en arriba de una ambulancia en emergencia médica. Digo yo una cosa. ¿Alguno trabaja en ambulancia o ha trabajado en ambulancia en emergencia médica? Yo trabajo en ambulancia. ¿En el SAME? ¿Dónde? No, de visitas pediátricas. Visitas pediátricas. ¿Hace mucho? ¿Cuánto más o menos? ¿Un año? ¿Dos? Tres años. Tres años. ¿Cuántos paros cardiorrespiratorios tuviste que intubar? No, ninguno. Por suerte. Hasta ahora. En la ambulancia, no, en la guardia sí, varios. En la guardia sí, pero en la ambulancia. Bueno, o cuando fuiste a la emergencia, ¿no te da, no te da siempre con gran temor de encontrarte con un caso de eso? Sí, no te, sí, no obvio. Tres. Bueno. Si uno está entrenado, uno está con otra tranquilidad. Uno está sobrado. Uno está como sobrado. Porque a la larga, si vos vas dos veces por mes al quirófano y entubás 10, 15 personas, cuello chico, cuello grande, chiquito, grande, tenés otra manualidad. Y te da una tranquilidad, por lo menos, de que vos estás, que si no lo pudiste hacer es porque hay algo que te está impidiendo. Pero tenés otra tranquilidad. Y eso a veces es la vida o la muerte. Ese acto médico es la vida o la muerte. Desde ya que sacar a un piloto de una autocarrera es un acto médico. Así lo dice Sid Walking, siempre lo dijo. Pero el tema de la vía aérea y entubándolo es importante. Por eso le digo que, como consejo, si estamos en una ambulancia de emergencia o vamos a trabajar de esto, alguno del grupo, no tiene que ser todos, uno. Bueno, yo llego al autódromo, la verdad, y me reúno con todo el equipo médico, el nuestro y el del lugar, y somos cuatro nosotros, y hay seis o siete médicos de las ambulancias y los dos que están en el showroom, que van a estar continuamente. Bueno, chicos, ¿quién vas a trasladar? ¿Quién es el que se va a ir en la ambulancia? Vos, vení. Entrenamiento de intubación, ¿quién tiene? Bueno, no, entonces vas vos. ¿Quién va a estar en el showroom? ¿Quién se entrena? ¿Quién trabaja en terapia intensiva? ¿O quién es anestesista? Bueno, vos te quedás acá. Me da otra seguridad. Ya no lo hago, si lo hago previamente, lo estoy haciendo un mes antes a que vaya, a mí me mandan los medios que van a trabajar, con las matrículas y todo, porque es otro tema que antes pasaba, ahora no pasa más, pero no es la primera vez que voy en autódromo y hay medios que no son médicos. Entonces ahora, como me he quemado con leche, bueno, venga un mes antes, nombre del médico, matrícula, dónde estudió y qué está haciendo. ¿Tiene residencia médica, no tiene residencia médica, qué especialidad tiene, qué no especialidad tiene? Y así se conforma un equipo con una seguridad lógica de que está rodeado de gente que está capacitándose o se ha capacitado. Y me parece que eso lo tenemos que hacer continuamente. No nos tenemos que distender en eso. Le decía lo de los bomberos que nosotros tenemos que tener un equipo de que te saque el auto de encima, que es muy importante. Y todo esto que estoy hablando tiene que tener un acompañamiento fundamental de una autoridad del autódromo. Ustedes tienen que conocer esa autoridad porque es con el que ustedes van a estar hablando mano a mano de qué es lo que va a pasar. ¿Va a seguir la actividad? ¿No va a seguir? Yo cuando me voy con un paciente al sanatorio, tenemos una ambulancia menos, tengo que acomodar todo lo que desparramé. ¿Vieron como vieron el video alrededor de escena? Todo lo que había ahí alrededor, tres o cuatro bolsos, todo abierto, elementos de todo tipo. Todo eso hay que reacomodarlo porque si la actividad sigue puede haber otro accidente. Entonces tenemos que reacomodar todo eso. Acomodarlo, estamos bien. El comisario deportivo nos tiene que bancar. No importa la televisión, no importa la gente, nos tiene que bancar a nosotros que somos los que vamos, en ese momento somos los más importantes del evento, los médicos. Porque si pasa algo, está en juego la vida. En cambio, si le pasa algo a un auto, se le salió una goma, o se rompió el motor, o a la entrada, a uno que no entró por la tenía la entrada, no pasa nada. Nosotros estamos en la otra parte, en la parte que por ahí le cuesta la vida a alguien. Entonces somos los más importantes. Y nos tienen que escuchar y nos tienen que hacer caso. Si no, te vas. Y llevas, te vas con todas las ambulancias. No hay evento. Porque cuando hay un juicio en una carrera de auto, por un problema médico o por un problema de un accidente, al primero que llaman y al que primero que van a meter en cana es a vos, que sos el médico. Al primero que le van a hacer el juicio es a vos, que sos el médico. Después le van a hacer al autódromo, al organizador del evento, al comisario deportivo, pero vos vas a ser el primero que vaya a declarar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué no tenía este elemento? ¿Por qué no lo tenía? Vos. Cuando se cae una tribuna en un autódromo con 100 personas y 50 quedan atrapadas y vos no tenés previsto qué vas a hacer, te van a meter en cana vos. Entonces vos tenés que tener previsto qué va a pasar en un autódromo que hay 30.000 personas y se cae una tribuna. ¿Qué vas a hacer si se murieron 10? Eso se llama... cuando vos tenés más de 10 víctimas, es un escenario de multivíctimas, eso lo tenés que tener previsto. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a meter los 10 muertos que tenés en esa tribuna? ¿Tenés un lugar ya previsto? Tenés que tenerlo previsto. ¿Quién va a comunicar todo eso? ¿Qué persona va a comunicar eso? Tenés un tipo en prensa que va a comunicar a la prensa y tenés otra persona que va a comunicar. Tenés un comité de crisis armado para comunicarle a los familiares de los corredores si se murió un corredor o de los parientes que están en Mendoza cuando se cayó la tribuna y se murieron 5 chicos de una familia en Mendoza. Entonces, todo eso, o cuando vuela una goma y mata a 3 juntos, como nos ha pasado a nosotros. O a 2 o a 1. Fuera del circuito. Eso tiene que estar previsto. Ahí no se puede empezar. ¿Y quién habla ahí? ¿Quién va ahí? ¿Quién es el de prensa nuestro? ¿Quién es? No, no. Son todas cosas posibles y las tenés que tener escritas y previstas. Hay un manual en cada carrera, un manual deportivo, donde está escrito todas estas cuestiones que estamos hablando y que pueden ocurrir. ¿Y cómo se tienen que resolver? ¿Y cuáles son los planes B o los planes A? ¿Cómo son? Eso es que está todo previsto. Porque si no, el que después paga las consecuencias es el médico, dentro de todos los que lo tendrían que haber resuelto. Y uno, la verdad, que uno quiere es, uno piensa que tiene que resolver lo de uno solo en un autódromo. Bueno, tiene que resolver varias cosas. Uno es el responsable. El director médico de un autódromo es el responsable de los corredores, de los mecánicos, de los técnicos, de los oficiales deportivos, del público y de todos los que trabajan en el autódromo. Todo eso es responsabilidad tuya. Del director médico del evento, porque todo pertenece al evento. No es solamente cuando se escucha un auto que se pone en marcha el ruido del auto, no, es todo lo demás. Y para eso tenés que tener una logística y una organización para poder sostenerlo y tener espalda para sostenerlo. Todo lo que les conté fuera de los autos, cualquier organización médica lo resuelve. Pero lo tenés que tener previsto. Lo tenés que tener previsto. Fuera y dentro de los autos, bueno, lo tiene que tener previsto el médico de autos. El director médico está dedicado a los autos. Eso es importantísimo. ¿Quieren preguntarme algo, chicos? ¿Estamos todo bien? Todo muy bien, Doc. ¿Algo que les haya quedado...? ¿Cuánto usted calcula las horas de vuelo para agarrar experiencia en esto? No, yo creo que tenés que tener... yo creo que vos estás en un equipo... Venís a nuestro equipo y en 4 o 5 carreras estás ahí haciendo lo que tenés que hacer. 4 o 5 meses. El problema es que te necesitarías tener la suerte de tener un par de accidentes. Es el tema. Porque tenés un par de accidentes leves y vas a ver cómo es la metodología de parada de la carrera, cuándo te metes en la pista, cuándo haces entrar una ambulancia, cómo vas al centro médico, cuándo reanudás. Pero tenés un accidente grave y es otra cuestión y qué tipo de accidente, auto deformado, no deformado, incendio, no incendio, bueno, eso lamentablemente va a llevar algún tiempo, porque necesitas tener los episodios. Y bueno, todos pasamos por lo mismo. Todos pasamos por lo mismo. Al principio estás blandito y a poco vas a ir tomando esa experiencia, ¿viste? Y siempre abajo de alguien que te vaya hablando, que te vaya diciendo las cosas. Y bueno, cuando ya pasen dos o tres accidentes importantes, no te lo vas a olvidar nunca y de ahí en más ya caminás. Es así. Pero tenés que tener la suerte de poder, digamos, ya te digo, tener algún accidente previo. Después, lo que hay que ir analizando es a dónde uno vaya a trabajar. El que va a trabajar en el interior, por ejemplo, uno de ustedes se va a Córdoba. En Córdoba hay mucho rally. El rally es muy distinto a nosotros. El rally es en ruta abierta, los puestos sanitarios están cada 10 kilómetros, se tarda en llegar. Yo hice el enduro del verano muchos años, el de motos, ¿conocen eso? 500 motos corriendo juntas en la costa. Es una cosa media, 30.000 personas ahí al lado de los motociclistas. Hubo un momento que dije, no lo hago más. Con el entusiasmo del joven, lo haces. Después llega un momento que decís, no tenés manera de poder tener seguridad de cobertura médica de todo acá. Es imposible. 70, 80 traumatizados en una hora. Todos juntos, te van cayendo, te van trayendo. Público, es imposible. Entonces en un momento decís, no, quiero vivir tranquilo, que lo haga otro. El Dakar, París-Dakar. Es casi imposible, por más que haya 5 o 6 helicópteros, pero es casi imposible tener la seguridad que nosotros tenemos ahora en una pista de auto. Porque por ejemplo, hay un piloto argentino que falleció hace 4 o 5 años acá en la costa. Boero de apellido. Hijo de un ex corredor de auto famoso del turismo carretera, de Bolívar. Se cayó en la costa, ahí en Chapadmalá, con la moto. Se hizo un hemoneumotórax. Estuvo 30 minutos sentado al lado de la moto. Sentado. Se murió. No se muere en ningún lado eso. Pero hay lesiones que, si vos estás 15, 20 minutos, te morís. El pibe de Olmedo que iba con el potro de Rodrigo, ahí se murió sentado al lado de una camioneta, media hora esperando que le pongan una aguja en el tórax. Y se murió. Entonces, a veces, hay carreras de determinadas categorías de autos que son distintas a lo que hacemos comúnmente y que eso hay que evaluarlo y verlo, porque tenés que evaluar qué tipo de auto, qué tipo de butaca, qué tipo. En Estados Unidos corren unos aparatos que se llaman draster. ¿Los han visto? Esos que pican 200 metros, 400 metros. Bueno, esos aparatos tienen motores de 1000 centímetros cúbicos que cuando chocan, automáticamente se prenden fuego, pero durante 5 segundos, 2 o 3 segundos nada más, porque van con muy poco combustible. Van con combustible para hacer 200 metros o 400 metros. Corren un octavo de milla o un cuarto de milla. Pero son unos cañitos, un cockpit de supervivencia, después unos cañitos hasta una rueda de adelante, ruedas tipo de bicicleta, y unas tremendas gomas atrás de un metro, con una aceleración tremenda y que se frenan con dos paracaídas. Pero cuando chocan, se vuelcan, se derrama combustible, y hay que saber todo eso. Eso tiene, atrás del piloto, por ejemplo, el motor va atrás. Entonces, para que el motor no los aplaste en un choque, o no los prenda fuego, no los incinere directamente cuando eso se prende fuego, entre el motor y el piloto hay una placa de metal de un centímetro y medio, son 150 milímetros, una placa de metal macizo que hace de pared para el fuego, para el impacto. Y uno lo tiene que conocer, porque agarrado a esa placa va toda la carlinga que hay que cortar para poder sacar a un tipo de ahí adentro. Bueno, eso, los trajes ya no son de antiflama, son aluminizados, como los que usan los bomberos para meterse directamente al fuego. Pero el tipo que va a algo de eso tiene que saber de todo eso. Nosotros no lo tenemos, pero en otro lado lo tienen. Y así, eso son con respecto a las categorías. Y otro pasa con respecto a los lugares, los autódromos. Hay lugares muy lejos de los hospitales, hay lugares que no tienen las medidas de seguridad y hay lugares donde no hay hospitales médicos. Entonces ahí tienen que ustedes estar pensando en otra cosa. Y si ustedes se hicieron en un automovilismo muy profesional, cuando van a esos lugares, hacen cuenta que están con la mano atada, porque ustedes no... Esto es lo mismo que estar en una sala médica de muy pocos recursos a estar en un hospital de altísima complejidad. Es lo mismo. Cuando pasan de altísima complejidad, están medio perdidos. Y si siempre están en una de altísima complejidad y después van a una sala periférica en una ciudad chiquita, no tienen nada. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son como para analizarlas y evaluarlas. Un tema importante también en cuanto al accidente es qué pasa cuando los autos se vuelcan y no están en las cuatro ruedas. Acuérdense que cuando se vuelcan nunca hay que volverlo a su posición a los autos. Los pilotos hay que sacarlos con los autos volcados. Se necesitan más manos, siempre quedan colgados de sus cinturones de seguridad, no están con la cabeza pegado al piso, y hay, en el momento que uno saca el cinturón de seguridad, ya lo tiene que tener con el collar puesto y con cuatro manos, por lo menos, para sostenerlo. Porque si no, se cae para abajo el piloto y se golpea con la cabeza contra el piso, porque está sostenido de la butaca. Eso es un tema a comprobar, a tener presente. El auto volcado, muchas veces, en muchos lugares zonales, o en el rally, está volcado. Y uno ve que gente que corre, la gente común, y rápidamente lo da vuelta. Y no sabe si está inconsciente, si tiene el cuello roto, y lo pone dado vuelta. Y muchas veces también lo que pasa, que hay derrame de combustible, cuando uno da vuelta el auto y genera cambio de presiones o cambios de aire, se prende fuego el auto. Está bien que ahora eso está minimizado porque los tanques de combustible de los autos son de goma y se deforman todos y no se rompen. Son de goma con una capa de Kevlar o de carbono adentro que se deforma todo y no tienen pérdida de nafta. Está muy minimizado el tema de los incendios en los autos, pero a veces algo sucede que es que se desprende el tanque completo del auto y el caño que une el tanque con el auto, ese se rompe y ese es el que genera un incendio. Pero está bastante minimizado. Bueno, pero todo eso hay que saberlo. Ustedes tienen que saberlo, tienen que conocerlo. Ustedes dirán, nosotros no somos mecánicos, pero son cosas que van tomadas de la mano de lo que le puede ocurrir al piloto. Entonces las tienen que conocer. Ese es el tema. Las tienen que conocer. Con respecto a la ubicación que tienen que tomar los autos en la pista, acuérdense que siempre al auto accidentado hay que protegerlo. Entonces nosotros lo que hacemos, y en todo lado del mundo, siempre se pone el auto nuestro, se ubica entre el auto chocado y el auto que supuestamente puede venir de atrás todavía corriendo, y con las gomas dobladas hacia un costado. Cosa que si un auto no vio la bandera roja y nos choca, no va a ir directamente al auto que estamos asistiendo, va a chocar el auto nuestro que nosotros dejamos vacío, y con las ruedas mirando para cualquiera de los dos costados para que el auto salga despedido para otro lado y no nos impacte a nosotros. O sea, nos estamos protegiendo. Hemos puesto una barrera entre el auto que viene corriendo y el auto que estamos asistiendo. Eso es importante también que hagamos. Un tema importante también es el tema del triage en cuanto a cuando hay accidentes múltiples. Y se hace en forma, en general se hace como cualquiera de ustedes hace un triage de múltiples accidentados en un accidente o en un derrumbe o en un accidente doméstico o en un lugar donde haya más de 10 personas accidentadas. Y es un triage normal, común, con códigos o etiquetado, un etiquetado de etiqueta negra para el fallecido, etiqueta roja para el que necesita la asistencia urgente, el verde y el amarillo. Eso es común y lo hacemos, lo hacíamos mucho cuando corríamos en la ruta y había autos que se iban arriba de la gente. Lo teníamos bastante, bastante, digamos, aceitado, porque un auto cuando se va alrededor... La peor desgracia que puede tener un accidente de autos en un autódromo es que lesione ajenos al que practica el deporte. Porque un espectador va a ver una carrera, no es parte del que está disfrutando de la carrera, va como espectador. Entonces tiene que tener cero posibilidades de lastimarse, cero. hasta hace 10 o 15 años no tenía cero posibilidades de lastimarse. Y hace 50 años tenía más posibilidades que el piloto de lastimarse. En una carrera de Fangio en Le Mans, en Francia, murieron 90 personas. Un auto se fue arriba de la tribuna con su motor despedido del auto, separado del auto, y mató a 90 personas. Es un accidente, si ustedes lo googlean, 1954 en Le Mans, lo van a ver en vivo y en directo. Y van a ver un relato de Fangio, de cómo él esquivó toda esa situación y pasó por entre los autos y no fue arriba del público como fueron los demás autos. En Argentina, hasta hace 10, 15 años pasaba y se podía pasar eso, que un auto se fuera arriba del público. Si vos, como médico, también sos el que opinás, y vos si ves algo peligroso, esta gente está mal ubicada. Yo hasta hace 10 o 15 años no sabía que si una goma se desprendía de un auto, cuando las gomas no tenían un soporte como tienen ahora, las gomas de los autos tienen una cincha, una soga, si quieren decirle así, o una linga de más o menos 60 centímetros de acero, que hace que si la goma se sale, se rompe los tornillos que unen la goma al chasis, la goma no se va para el público. Antes la goma picaban y se iban al público. ¿Saben lo que es una goma? Una cubierta más ancha de la que ustedes conocen y más alta, que gira con una masa, que son unos 60, 70 kilos, 60, 50 kilos, que va a más de la velocidad que el auto y apunta al público, a lo que le pegue, destroza. Le pega un auto, lo destroza. Y si le pega a dos o tres personas, las mata. Y eso es lo que pasaba. Eso es lo que ocurría. Bueno, y ahí mataba a cuatro, pero lastimaba a 15, a 10. Porque la gente está toda apelotonada. Bueno, entonces ahora, cuando yo voy a un autódromo y voy a un sector donde el auto está doblando y la goma puede seguir derecho, yo ahí prohíbo público. Voy, me planto con el comisario deportivo, con el organizador y le digo, no, en estos 100 metros no va público. A no ser que tengas una malla de alambre testeada de una marca reconocida, que tenga 50 metros de frente por unos 20 de alto, que contenga una goma si se va. Como la mayoría no lo tienen, prohibimos el lugar, que haya gente en ese lugar. Hay más de 4 o 5 hectáreas para que vaya la gente. Entonces, en esos lugares no va la gente. Porque una goma te puede matar a una, dos, tres o 10 personas. Bueno, ahí hacíamos triage de quién era el grave, quién era el fallecido y quién era el leve. Y eso hay que tenerlo más o menos manejado. Y tener cómo lo vas a hacer o cómo lo vas a marcar. Nosotros directamente lo hacemos con cintas adhesivas de colores, que las ponemos en el cuerpo, en los antebrazos o en las piernas, las cintas anchas de 10 centímetros de ancho y adhesivas. Es lo que hacemos. Hemos tenido problemas de tribunas. Acá en el de Turquía, en la de motos, se cayó un puente que comunicaba una tribuna con otra, con 50 personas arriba. Ningún fallecido, pero 40 lastimados. Bueno, tenés que tener la organización adecuada para, mientras empezás a atender, y vos tenés 6 ambulancias nada más, y hay 40. Entonces, ¿a quién es la persona que está al lado tuyo que va a empezar a llamar a todas las ambulancias que hay en los alrededores de ese autódromo? Pueblito chiquito, pueblito grande, hospitales. Bueno, todo eso tiene que estar aceitado. Tenés que tener los números de teléfono, dónde están, quiénes son, porque si empezás a averiguar en ese momento todo, te pasás una hora para averiguar las cosas, y eso es en el acto. Entonces eso es muy importante saberlo, y cómo hacerlo. No sé si estamos con algo que nos olvidamos, a ver. Este tema de no poder mostrarle videos y cosas, porque la verdad que el ojo hay que hacérselo también a la magnitud del accidente. ¿Cómo es la dinámica de un accidente? La dinámica de un accidente te va a poder decir a vos, sentado arriba de tu auto médico, al comisario deportivo, le vas a poder decir, quédate tranquilo que no pasa nada, o no, para que es preocupante. Lo vas a poder ver, si estás a 30, 40 metros, lo ves y te das cuenta. Si un auto viene a 200 kilómetros por hora y para de golpe contra algo duro, eso es un accidente gravísimo. Si un auto viene a 200 kilómetros por hora, se traba en algún lugar, en la tierra arada, o se traba porque se traba cuando empezó a hacer un trompo en algo de la pista y empieza a volcar, y vos lo ves aparatosamente volcar, volcar y volcar 7, 8, 10 veces, estás tranquilo. El muchacho que está ahí adentro va a estar mareado, va a estar contundido, pero no va a tener nada grave. Porque siguió con la energía y siguió y siguió. El accidente grave es el que se desacelera o al que aceleran de golpe. Y les voy a dar un ejemplo puntual. Si ustedes quieren anotarlo, después los miran. Si ustedes ponen accidente Rafaela, Fachana. Bueno, ¿qué van a ver? Van a ver un auto atravesado en un lugar de muy baja velocidad, muy baja. Viene un auto a 40, 50 y lo golpea justo en la puerta del acompañante. Eso hace, estoy hablando de hace 10, 12 años cuando corrían acompañantes. Lo golpea, ¡pum! Ese auto tiene unas gomas muy grandes. Nosotros tenemos un auto muy pesado con gomas muy anchas. Un auto que pesa 1.300 kilos con gomas muy anchas. Y cuando está parado para moverlo, hay que pegarle fuerte. Sin embargo, ese auto le pegó en el lateral del acompañante, lo corrió un metro. Un metro lo corrió. ¿Qué pasó con los pilotos del que estaba parado? Copiloto muerto en el acto. Copiloto muerto en el acto. Piloto es el copiloto del que estaba del lado que golpeó. Piloto a un metro del lugar del golpe. Muerte a los dos días. Trauma de cáncer. ¿Quieres que lo comparta al video? ¿Lo tenés? Sí. Sí, buenísimo. Dale. Así lo compartimos con el que te voy a decir después y te vas a dar la diferencia. Dale. No sé cómo va a ser, pero bueno. Mientras lo pones, yo te sigo hablando. Y vos fíjate, lo corrió solamente un metro. Yo hasta ese momento pensé que no era tan serio. Ahí me di cuenta lo que ocurría. Eso es Rafaela. Eso es un primer choque que no tuvo importancia, porque iban todos para adelante, se iban en movimiento. Pero hay uno que queda parado. Ahora, ustedes lo van a ver. Me parece que no estás en el que te dije yo. A ver. Lo busco. Sí, es otro. Vos tenés que buscar, es en la misma época y en el mismo lugar. Pero es de el accidente Fachanat. Dice. Ah. Fachanat. O Miller, si no, ponés Miller, a ver si te aparece. Accidente Rafaela Miller. Es ese, sí. Creo que es ese. Por el lado. Allí lo vemos atrás a Moriatis. Intenta avanzar por afuera. Viene Cinelli al lado. No puede entrar. Ahí va a aparecer ahora ya en el pasto, de costado. Va a quedar ahí. Medio auto afuera y fíjate, ahí está Rossi, además de Ledesma, que se, le pega. No lo podemos. Se pegan entre ellos, la mano que se va afuera también. A ver si yo te lo escribo. No, es otro parecido a ese, pero no es ese justo. Pero bueno, pero igual vieron lo que pasó. Ponelo de vuelta ese, para que veas cómo lo corre al auto, pero lo corre 2 o 3 metros. Y lo puedo ponerlo de vuelta. Bueno, me voy de vuelta. ¿Sí? Sí. Bueno, ese tipo de accidentes, el que fue por primera vez en la carrera de auto, con ese accidente son accidentes groseros. Así otro día más, Tanoni y Delbo también le vuelven a pegar. Fíjense que hay que tener mucha gente, porque son muchos autos involucrados ahí. Arriba el auto de Tanoni, Delbo que hace el trompo, Urreta Vizcaya lo mismo. Bueno, increíble cómo quedó este auto golpeado. La puerta, mirá cómo quedó. Increíble, bueno. El auto golpeado. En algún momento ahí van a ver sentimos, cómo lo otra cámara más, como para poder visualizar este momento, por lo menos con los autos que habían chocado más adelante. En un momento pensamos, decía, que la cosa podía ser difícil. Ahora, vamos a ver, mirá. el accidente de Falaschi. Falaschi. Ahora vas a ver cómo un auto le pega al pibe de Falaschi y lo levanta y lo manda 15 metros hacia adelante. Lo levanta en el aire y lo manda 15 metros. Embalcarse, ¿no? Embalcarse. Ahí lo tenés, justo ahí lo tenés. Atención, se queda muy poco tiempo porque todavía no hay indicación. El verde se lo van a impactar. Los banderilleros están quietos. Va a aparecer ya Lombardo, lo va a hacer también Guido Falaschi. La carrera que continúa lo tienen ya en el descenso de lo que es debajo del puente. Así sufren. Se viene. Hay bandera celeste para la Rauri. Le avisan que están los punteros detrás. Miren los tres golpes que le van a dar al verde. Se corre. Leonel Larrabeu se pegó. Se pegó. Primer golpe es este. Contra las gomas. Tremendo impacto. El segundo golpe. Y ahora miren este. Miren este. Este, miren eso. Le pegó tremendo accidente. Por Dios. Lo mandó de allá, del medio de la pista, contra la pared. Vamos a guardar entonces. Bueno, ahí cuenten hasta 34, que parece eterno, pero 34 segundos, los autos tienen un audio adentro y una cámara, 34 segundos y entramos al auto. En la parte, allí está el auto de Silva. Y fíjense todos los autos involucrados, ahí tiene que tener muchos equipos de gente. Fontana. Ya descendió José Ignacio Sabino. Porque hay mucha gente involucrada. Ahí está. Sabino, está Fontana, está Girolami. Este es el que le golpeó, este es el que lo golpeó. A 180 kilómetros por hora. El final menos esperado, el final menos esperado. Bueno. Bandera roja, se detuvo la carrera, bandera roja, señores. Fíjense también qué diferencia entre el que golpea y el golpeado. El que golpea, golpea de frente. No se hizo nada el chico, que baja dolorido. Este es Maxi Juan. A veces cuando vos golpeas de frente... te corres en la butaca hacia abajo y como el cinturón de la seguridad pasa por debajo de las piernas y por el periné, los testículos apretan contra los cinturones. Lo único que te ocurre, nada más. Pero fíjense el que golpeó, lo mató en el acto. Lo mandó en el medio de la pista ahí, contra la pared donde está. Final menos esperado, de un carrerón. Cómo se estaba planteando. Entonces, eso es lo que, si vos lo estás viendo, voy a lo que hablábamos al principio. Vos estás viendo la dinámica del accidente. Estos accidentes que vimos son accidentes que vos decís, paren la carrera, pongan la bandera roja, porque esto es muy grande y muy grave. Ahí lo van a ver de vuelta, miren. Lo rebobino. ¿Lo rebobino? No, está bien, está bien. Y van a ir viendo todas las camionetas de rescate, todas estas que están acá, la ambulancia. Creo que había una filmación on board, pero no sé si está. No, pero de esto no, ahí tenés ahí. Bueno, pero creo que quedó bastante. La idea era que ustedes vieran cómo, y volvemos siempre a lo mismo: la velocidad genera las consecuencias de estos accidentes. Cuando le pegan al primero que mostramos a 50-60, los que van en el auto, el que golpea generalmente no se hace nada. Porque tiene toda la trompa del auto, el motor, y al que golpean de costado, bueno, realmente le genera un trauma tremendo. Y los autos también han cambiado. Bueno, a partir de ese accidente que yo les dije el primero, no se corrió más con acompañantes, porque era doble atención. Había que tener, porque había dos pilotos involucrados dentro del auto. Y había que duplicar los sistemas médicos, fundamentalmente para el rescate de los pilotos. El que se ve es el de Canapino de hace 9 años, está a un bordo. No sé si se lo ve. A ver, capaz que sea uno que se va también embarcarse de la pista, que está bueno. Sí, es de embarcarse. Se va de la pista y se ve el golpe. Se queda sin frenos y se pasa y se va fuera de la pista. Como fue viernes, no había gente. Si no, hubiera matado a 10 o 15 ahí. Si hubiera sido el domingo, que está la gente, ese es el lugar más rápido de Balcarce, la recta principal. Se queda sin freno y no dobló. Bueno, recorrió 150 metros en 2 segundos. Ahí está, él dice. Me quebré todo, dice. Sí. Tengo freno, sigo derecho. Cuando llegué al final de la recta, no tengo freno, sigo derecho. las vías de escape en ese momento para el cárcel no eran las necesarias como para bancar semejante situación de un auto de TC que pesa 1.300 kilos, que tiene tanta potencia, en esa rectita ya llega a 250. Bueno, ahí más o menos lo que hablamos. ¿Viste? 250. Ahí está. Bueno, imagínense cuando un auto se queda sin freno y le pega a otro que está parado en el costado. Si no, esos son golpes que hace 20 años se morían todos como se habían muerto. Hay, digamos, pilotos famosos en Argentina, ídolos, como Mouras, Borresi. Esos eran ídolos del automovilismo y del deporte en general. Se murieron por golpes laterales a velocidades bajas, porque las butacas no eran las adecuadas, porque no usaban el Hans, porque las butacas estaban contra las puertas y porque el que le pegaba a una velocidad inusitada. Entonces, bueno, eso fue cambiando. Y ahora, gracias a la corrección que se ha hecho de los autos, y bueno, también un poco también la parte médica tiene que ver. O sea, cuando uno se corría en la ruta, el médico atendía a los 20 minutos al accidentado. Y hablar los bomberos. Nosotros hemos visto pilotos, por ejemplo, que prendió fuegos, 15 minutos prendió fuego y no llegaba nadie en la ruta. Se mueren quemados dentro del auto. No hay manera. Si vos no tenés los elementos, no podés acercarte al auto. Si no tenés con qué apagar, no podés llegar. Y el piloto se muere, no puede salir, está atrapado, no es que está inconsciente. Escuchá los gritos de una cuadra y se muere. Y hay mucho de eso, pero bueno. Ha mejorado todo, ha cambiado todo y la sistema médico también ha cambiado. Y lo que sí que, mirá, nosotros, yo hice acá en Balcarce un congreso médico en el año 94. Se llamó Primer Congreso Hispano-Argentino de Lesiones del Deporte Motor. No sé si hay algún traumatólogo, va a conocer quién es Vilarrubias. Vilarrubias es un español, o Felipe Nalda, que es un terapista intensivo. Son dos tipos que venían a Argentina en esos años. Todos los congresos argentinos de traumatología y ortopedia, la estrella era Vilarrubias en esos años. Era la estrella de la traumatología en Europa. Es el que operaba a todos los pilotos de Fórmula 1 y a todos los pilotos de motociclismo. Bueno, lo pudimos traer acá. Hicimos ese congreso y vino con su terapista intensivo, que se llamó Felipe Nalda, y no tuvo continuidad. Era todo, no era solamente automovilismo, era todos los deportes o sea, era lanchas, que en Europa se corría mucho lanchas y había mucho accidente de lanchas. En la época que Daniel Scioli corría con una lancha, le llamaban a la Argentina. Mucho motociclismo, muchísimo karting y autos de carrera. Bueno, no tuvo casi nada de continuidad eso. Imagínate, estoy hablando del año 94. Entonces es un tema que sería bueno, digamos, tenerlo un poco en el tapete. Más para, porque hay mucho motociclismo en Argentina, muchísimo. Y bueno, y automovilismo también. Y sería bueno armar equipos de todo esto. Sería bueno. Así que el que está entusiasmado, que le meta para adelante, que está bueno. Sí, Juan. No, hay un par de entusiasmados, digo. Le señalaba a él.